¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido, esta vez Nivel Escondido 511. Me presento, yo soy el hijo de Doña Ilia, el nieto de Doña Noemí, Sparrow Wolf en la casa, y hoy, en esta excelente noche, me acompaña directamente del pit más profundo del último Fatality del Bacalao Fight Club, lo que queda del cuerpo de Alex Nation. ¿Qué es la que hay, Alexito, papi? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Prácticamente lo que están viendo aquí es mi versión angelical, ¿verdad? Mi versión celeste, porque yo morí anoche y mi cuerpo, mi alma pasó a otro plano. Sí, era el verdad. Pero me prestaron para esta noche ver el podcast en vivo. Después que sacar el podcast, tengo que regresar al más allá, porque ahí fue donde me enviaron anoche, al más allá. O sea, me enviaron al multiverso de los bacalaos. Y pues, como dije, me dieron permiso para hoy. Una vez terminemos, pues, Alex se despide, ¿verdad? De este mundo cruel. Así que nada, sí, todavía me duele la espalda, me duele las piernas, me duele los brazos, me duele el cuello, en overall me duele el cu. Así que, wow. Sí, qué noche más memorable anoche. Compañero, sotaneando acá en lo que son los numeritos de la Liga Bacala, de nivelescondido.com. Chequense, ¿verdad? El Bacalao Esport League tiene sus tablas, pase por allá por nivelescondido.com. Y constate por usted mismo. No, no pasen usted por allá para nada, allí no se la ha perdido nada. Sí, no, para que nada. Vayan y vean, porque es que, pues. La batalla de la noche estuvo bien épica. Alex logró 3 victorias. Gatoneo se llevó a las otras 33. Entonces está bien cabrón. Wow, gato, te queremos. Gente, tenemos un podcast. Eso no había practicado ni nada, ¿sabes? Sí, exacto, sin nada. Tenemos un podcast empaquetado para ustedes, estamos bien hypeados porque esto es un live podcast. Saben que ahora, en esta nueva temporada de Nivel Escondido, hemos incorporado 2 ediciones del live podcast al mes. Antes era una vez al mes, por mucho tiempo, así lo fue, pero ahora estamos en esta 11ª temporada y estamos trabajándolo 2 veces al mes. Nos ponemos al día en el chat, mira, por ahí está Cristian Lee 8, dice, dímelo, que es la que hay, Cristian, gracias por estar por acá. Mami está durmiendo, como quiera, despierta, avísale que estamos en vivo. Ella no se va a enojar ni nada. Amenuca está por ahí, Azúcar, Usirey, hermano, hermana, que es la que hay, el Amenuca ahí con el baila, baila. También está Tío Jay riéndose, oye, hashtag Free Alex Nation. Sí, señor, Doña Silvia hizo party. Tío Jay, yo no sé, recuerda que Silvia cuenta con una combinación interesante de fails, de reacciones del o la streamer. Entonces, como los muchachos no estaban en cámara, yo sí vi lo que hubo. Pero nada, vamos a hablar de eso más adelante en qué es la que hay. Voy a dejar que Alex sea el que trabaje eso. Dímelo, Darkness Azúcar. También está por ahí Batatín. Dejó el lurqueíto. Ya que con el upgrade de mi PC puedo hacer stream y verlos de fondo. Eso es, brother Azúcar. Que disfrutes. Nice. Y obviamente estás escuchando / viendo el podcast por adelantado, toda vez que esto se graba hoy, aquí en vivo, pero entonces se publica el martes en tu plataforma de audio digital favorita y también en nivelescondido.com. Oye, y si estamos hyped por el Bacalao Fight Club, más hype estamos con Vivo 2023. Ya está en nuestro Discord el formulario de votación para que ustedes, nuestra comunidad, seleccionen qué juegos van a estar conformando el lineup de Vivo 2023, porque en verano regresa el evento más esperado de la temporada, Vivo 2023. Alex, tú has visto más o menos cómo va la cosa. ¿Qué expectativas tienes así a vuelo de pájaro para efectos de Vivo 2023? Expectativas, yo creo, si la cosa sigue como va, yo creo que van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas. O sea, que tienen que estar preparados, ¿verdad? A todas esas personas que votaron. Pueden haber sorpresas. Y me gusta porque ya se nota que todos los que han participado, pues están buscando como que, ¿verdad? Sobresalir en otros géneros. Y les quiero tener mucha información. Pero sí, puedo decir que va a haber sorpresa. Va a haber sorpresa. Y yo creo que este va a ser un vivo para la historia, y lo digo en el sentido, todos los vivos que se han dado hasta ahora, todos han sido históricos, o sea, todos han tenido unos toques bien memorables. Obviamente, el del año pasado, pues, ¿verdad? Fue bien memorable, el anterior muchísimo más memorable, el primero ni se diga, ¿verdad? Porque obviamente, pues, fue el primero, pero tengo como que el presentimiento que el de este año, wow, va a haber, o sea, yo creo que esta gente se va a quedar fuera. Se va a quedar, o sea, todos los juegos se van a ir solos, yeah. Y yo creo que esta gente se va a quedar fuera, de verdad. Porque la pompeadera está bien activa, la gente ya lo está esperando, está todo el mundo como que vivo, vivo. Y yo sé que hay gente que se va a caer, pero solamente tan pronto se abran esas inscripciones. Por favor, go. Lo hace rápido, no, rápido. Dios mío, no bacalén, no bacalén. Yep, porque yep. Si no, se me quedan fuera. Se me quedan fuera, mano. Es así verdad, que, ya. Yeah. Esa es básicamente la misma expectativa mía. Yo creo que Vivo 2023 va a romper todo lo que esté establecido hasta el momento. En términos de muchas cosas, incluyendo, inclusive me atrevería a decir, parte del lineup. Estoy sí. Bien interesado en ver cómo siguen evolucionando las votaciones. Yo no he votado, no pienso votar, ¿verdad? Yo tampoco, yo no voy a influenciar en nada. Sí, no, yo quiero ver de qué manera, ¿verdad? La comunidad se sigue manifestando y van dando entonces esos hints en perspectiva de qué es lo que quieren ver, slash, qué es lo que quieren jugar. Como parte de Vivo 2023. Gente, en Vivo 2022 se vivieron unos eventos sin precedentes hasta el momento. Se vivieron grandes encuentros y realmente entiendo yo que si la cosa sigue como va, vamos en ruta a eso y a más, Alex. Y a más. Brutal. Oye, no te digo, por eso te digo que tengo ese presentimiento de que va a ser mucho más de lo que estamos esperando, que aunque estamos conscientes que va a ser bueno, va a ser más. O sea, la barra se va a seguir elevando cada vez más alta y en parte, eso a nosotros acá, la producción de Nivel Escondido, eso nos causa un trauma acelerado porque dicen, diablo, ¿qué diablo vamos a hacer el año que viene para topear esto? Está cabrón, o sea... está cabrón. Yo puedo pensar en dos o tres cosas, pero está cabrón. Está cabrón. Ay, vamos a ver. Mira, y te veo con la camisita de Puerto Rico bien activado. ¿Esto se debe a algo que está pasando en el ambiente? Vi como que una nota por ahí en la agenda. Sí, sí. Yo desconozco. Toma riendas tú porque whatever. No, nada, gente, saben que ahora mismo pues está corriendo el World Baseball Classic. Es prácticamente, pues llamarlo de una manera que todo el mundo entienda, un mundial de béisbol de todos los diferentes países del mundo. Okay. Hay 25 países representados y Puerto Rico pues otra vez, ¿verdad? Está ahí en la lucha. Puerto Rico lleva dos subcampeonatos en dos ediciones del World Baseball Classic y este año pues hay mucha expectativa a ver si Puerto Rico puede como que por fin brincar esa montañita y quedar campeón. Por eso es que la gente pintándose el pelo rubio otra vez. Sí, sí, porque yo eso, pero no entendía por qué. Sí, porque en la edición pasada se pintaron todos de rubio. Okay. Y le denominaron Team Rubio. Este año volvieron con lo mismo. Les dio muy buena suerte. Llegaron a la final y como te dije, quedaron sus campeones. Uh-huh. Este año pues Puerto Rico está buscando por fin, ¿verdad? Llevarse ese campeonato. Dicen que va a ser la vencida. Claro, no quita de que muchos países rivales se han también reforzado. O sea, han montado lo que llamamos acá en el arco deportivo, han montado trabucos. Okay. Con jugadores de grandes ligas. Ahora mismo en el grupo que estamos Puerto Rico, compartimos grupo con Israel, Nicaragua, Venezuela y República Dominicana, que ese es el equipo que nosotros, o sea, hay que jugarle duro porque ese es el equipo que nos puede dar candela, al igual que Venezuela. Venezuela también montó un trabuco de Major Leaguers encendido. Y esto sin mencionarte, equipos que están en otros grupos como Japón, Estados Unidos, Países Bajos, que también lucieron muy bien esta primera ronda. O sea, hay unos cuantos equipos que hay que tenerle mucho, mucho, mucho cuidado. So, vamos a ver qué pasa, pero Puerto Rico se apuntó su primera victoria ante Nicaragua 9-1. Cuba juega ahí. Cuba no está en el grupo de nosotros. Cuba le tocó el grupo que está con China, Taipei, Italia, Cuba, Países Bajos. Y diablo, no me acuerdo cuál, no sé si era Corea, no me acuerdo. Cuba quedó fuera. Cuba perdió, Cuba creo que ganó uno y ha perdido dos. Perdió dos y creo que ganó uno, no me acuerdo, sí. Sí, no le está yendo muy bien a los cubanos tampoco. Interesante. Por eso te digo que hay muchos equipos. Era un vestigio de peloteros encojonados. En un momento dado. Sí, y también lo que los mato es que hay muchos de grandes ligas que no jugaron, no pueden jugar. Okay. Quisieran, pero no pueden porque fueron desertores. Okay. Y cuando tú eres desertor, el Cuba no te permite representar el país porque tú lo desertaste. Claro. Tú lo abandonaste. Sí, sí, o sea, sí. No tienes ese privilegio. Es una situación política difícil. Porque obviamente, sí, pues, están buscando una mejor vida, no están de acuerdo con el régimen que está ahora mismo político en Cuba. Entonces, se buscan la no representación de su país, pero no es que no quieran jugar por su país, que está bien cabrón. Exacto, lo están sufriendo, pero pues... Y nada, Puerto Rico sacó su primera victoria y 9-1 sobre Nicaragua. Y fue bien emotivo porque habían personas en el público, para ir terminando ya, habían personas en el público de Nicaragua. De hecho, el parque estaba lleno. Habían boricuas y nicaragüenses, una cosa bestial. Porque es en Miami, el grupo que está en Puerto Rico está jugando en Miami, que eso es ahí al lado, como dicen, en el patio. Y fue bien emotivo porque vi un par de fotos de gente que llevaron cartelones de Nicaragua, usando la jersey de Roberto Clemente, con cartelones que decían que Nicaragua siempre iba a estar agradecido a Roberto Clemente, que yo soy nicaragüense, pero voy a usar la camisa de mi héroe, Roberto Clemente 21, porque obviamente, ¿verdad?, saben todos los esfuerzos que hizo Roberto Clemente por ayudar a Nicaragua, que de hecho... Roberto Clemente perdió su vida en un vuelo humanitario luego de que Nicaragua había sufrido, me parece que fue un terremoto, sí. Y él iba para allá, que fue cuando desafortunadamente el avión de Roberto Clemente se estrelló y jamás y nunca se recuperó el cuerpo de Roberto Clemente, el mar simplemente se lo tragó. Y los nicaragüenses tienen a Roberto Clemente como un héroe. De hecho, en Nicaragua hay estatuas de Roberto Clemente, o sea, hay monumentos para Roberto Clemente porque él se encariñó mucho con la gente de Nicaragua. Y él iba ya cada rato y compartía, o sea, la gente lo quería un montón en Nicaragua. Y cuando sucedió el terremoto, siempre se volvió loco. O sea, él le dijeron, mira, espera a mañana que el tiempo mejore. No, me voy hoy. Él se fue bajo una lluvia fuertísima y lamentablemente el avión cayó. O sea, porque él quería avanzar a llegar allá con comida, agua, medicamentos. O sea, comprado de su chavo, él quería llegar allá. Tú sabes, pero bueno. Y por eso allá lo tratan como un héroe. Y, ¿verdad? Y muchos nicaragüenses, fue un privilegio haber jugado contra Puerto Rico. Y Nicaragua está haciendo su debut en este tipo de torneo. Nice. O sea, que es más emotivo aún el momento. Pero sí, ganamos, que es lo importante. Nice. Ya mañana nos toca con nuestra primera prueba de fuego, que es Venezuela. Que también tiene un trabuco chévere. Eso vamos a ver cómo nos pasó. Team Rubio, Team Puerto Rico en la casa. Vamos por encima. Ya veremos por ahí. Gente, y en cuanto al podcast, lo que tenemos es un notición. Bueno, un podcast lleno de noticias. Un podcastón, era lo que la fusión que estaba tratando de hacer. Entonces, tenemos también como tema de la semana una alteración a Se va con los Panchos. Bien atentos, porque ustedes en el chat van a poder participar de esto y vislumbro que la vamos a estar pasando brutal. Por ahí en el chat un saludito a la Dama Alfa, también a Jilly Jelly Bean, que anoche le dimos raid. Esto ha dicho el influencer número nada, Dama Alfa. No sé ni qué dijiste ni por qué lo dijiste, pero bienvenida. Casa Indy también, otro, mira, picando fuera del hoyo ahí. Lo mejor es nada, ¿ok? Tranquilízate. Por tu carril. Esto, pero bienvenido, Atu. También está por ahí el Ibarito. Dímelo, Azuka. Gracias por estar por acá, gente. El Kurosaki, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué crical hay aquí en Miami? Oh, ok, tú estás allá. No sabía que recibías ahí, Kuro. Nice. Y exacto, por lo que estaba mencionando Alex del Mundial. Azuka, mil gracias por eso, claro que sí, Gilly, un placer. Y nada, gente, ahora sí, pónganse cómodos porque vamos rápidamente entonces a pasar con las noticias. Mira, Kuro confirma que sí, que reside en Miami. ¡Qué cool, mano! Nice. Brutal y, oh my God, frustración sí. Al mismo tiempo. Espero que estén todos bien, igualmente, brother, igualmente, estuviste haciendo... Y dame decirte... Ajá. No, que te iba a comentar que Kurosaki tiene que acostumbrarse porque la final va a ser en Miami. ¡Ey, a diablo! La final del Mundial va a ser en Miami. O sea, del clásico de béisbol va a ser allí, en Miami. No, prepárate porque eso va a estar más encendido todavía. Iba a comentar que Kuro fue indirectamente featured también en la triste historia de este pasado viernes, toda vez que andaba jangueando con Niena 07. Todos vimos primera plana cómo la capitana trata a su crew y cómo fuiste inquired, ¿verdad? Debidamente interrogado, como que, ¿por qué, Kurosaki, tú seleccionaste este mapa? ¿Por qué? ¿Entra tú? Después nadie quiere entrar. ¿Entra tú? ¡Qué duro! ¿Qué vole? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sol Ragnarok, bienvenido a su vida para ti. Gracias por sacar del abuso. Por sacar el abuso que pasamos en ese stream. Otra víctima de la camisilla, Menuk también. Saludos y bendiciones. Mira, por ahí está Bernardi también. No es fácil. Uy. Estamos bien, estamos muy bien, Bernardi. Azuquita para ti. Así que sin más preámbulos, gente, vamos a pasar con las informaciones de esta semana. La primera noticia, delays y más delays. Agárrense, porque tenemos varios delays en uno. Dios mío. El primero de ellos se trata de Hogwarts Legacy, pero particularmente la versión que iba a salir para la pasada generación, entiéndase PS4 y Xbox One. Esto se suponía que saliera en mayo 5 para asegurar las mejores experiencias dentro de los usuarios de estas consolas, ¿verdad? Se atrasó hasta mayo 5. Se suponía que esto saliera para todas las consolas y para PC al mismo tiempo durante el pasado mes de febrero. Sin embargo, pues lo retrasaron después de ese intento. Esto lo habían retrasado primero para abril y ahora en mayo 5 es que llega. Luego de que en algún momento dado los publishers, Alex, consideraran tirarlo solamente para Serie X, para PS5 y para PC y ahorrarse el dolor de cabeza de lo que vendría siendo este demotion, ¿verdad? De juegos de actual generación a la pasada generación. Aparentemente el port le está dando algo de problema. Cambio de color para que se me lea. Claro que sí, Ragnarok, bienvenido otra vez. ¿Saldrá con fecha del Switch? Pues mira, Cristian, ese en particular todavía no han dicho nada del Switch. Siéntate como de esperar. Yo lo dudo, por lo menos para el Switch como lo conocemos ahora, quizá para un Switch más adelantado, potente, más avanzado, whatever, en specs, quizás lo pueda correr, pero quién sabe, quién sabe. El otro delay, rapidito, es el de Starfield. Mano, se suponía que Starfield hubiera salido el 11 de noviembre del 2022, de allá que saliera en algún momento dado del primer trimestre del 2023, que son estos primeros tres meses, ajá. Pero no salió en el Xbox Direct de enero y ahora se rumora que va a estar teniendo una presentación dedicada a este título en junio y anunciando fecha oficial para septiembre del 2023, ¿ok? Está oficialmente retrasado esto Starfield. Hay muchos ojos que están puestos en Starfield, mucha expectativa. No se ha visto demasiado en cuanto a el título de Bethesda, ¿verdad? Que viene solamente para Xbox Series X y S y para PC. Pero joder, o sea, varios delays del mismo título. Esto no pinta bonito, ¿ok? Ahora bien, otro delay que anunciaron, y de este sí que me alegro, Alex, es The Kill the Justice League, esto del Suicide Squad, esa mierda que estuvieron anunciando, porque es que aparentemente la mini conferencia que dio Sony y que dedicó prácticamente su totalidad a este juego no tuvo la aceptación que pensaban y ahora reportan un retraso, escúchate esto, indefinido de este título. Se suponía que este juego iba a salir el 26 de mayo, pero con el backlash que el estudio ha tenido, han decidido retrasarlo indefinidamente utilizando la excusa de pulir bugs y aspectos de mejoras del juego. Pero otros reportes oficiales aparentemente indican que parte del malestar realmente con el título se debe a que se anticipa la conectividad constante del internet y las microtransacciones en cuanto a cosméticos. Así que hay reportes que dicen, no, esto es realmente lo que tiene a los fanáticos encojonados. Ah, no, nosotros lo estamos retrasando. No es por eso, porque los fanáticos están complacidos. En verdad es porque queremos mejorar unos bugs. Sí, Pepe, ajá, ok. Yo te llamo, no me llames. Cuando este juego salga, si es que sale, sale para PS5, Serie X y S y para PC. Y el último de los retrasos que estuvieron anunciando por ahí esta pasada semana, y fue más o menos un 2 en 1 porque fue del mismo estudio, fue el estudio encargado de RoboCop Rogue City, que también reporta un delay oficial. Ahora este juego resulta que estará llegando en septiembre en lugar de junio, como se había anticipado antes. Esto para PS5, para Xbox Series X y S y para PC. Este estudio también está detrás del juego de Gollum, que develó un trailer de historia de este título que se suponía que saliera en el 2021 y que desde entonces también anda retrasado indefinidamente. Pero por lo menos se reveló el trailer de historia esta pasada semana, junto con el delay de RoboCop Rogue City. Así que esos son todos los delays para esta semana. En cuanto a la sección de delay, vamos a ver si podemos continuar con las noticias. Alex, ¿alguna reacción a todos estos malditos delays? Ay, padre, esto está peor que cuando darían quien hacer el concierto acá en Puerto Rico, lo movió para diciembre. Sí, esto de seguro son problemas de logística. Yeah. Sí, mano, pues mira, de verdad, es triste porque hay muchos títulos que la gente espera con ansias, ¿verdad? Loco por meterle mano, específicamente Starfield, que es un juego que tiene a todas las personas que están locas por meterle mano a este juego, y obviamente es preocupante, como tú dices. Cuando hay mucho delay de por medio, es que definitivamente el juego no está listo en sí, y que lo que iban a tirar una porquería, pero también te pone a pensar, ya lo van a arreglar, pero ¿arreglar qué? Tú sabes. Es el detalle, yo lo que vi fue una mierda, por lo menos del de Justice League. En verdad, el de Kill the Justice League, el Suicide Squad, no me convenció para nada. El hecho de que todos los personajes vuelan, no, caballo, por eso tienes la diversidad de los personajes en el squad y se complementan. Algunos tienen ciertas habilidades, otros no, y ahí es donde entra el trabajo en equipo. No me jodas que si todos vuelan, ¿para qué necesito utilizar al otro o no utilizar a otro personaje? En verdad, se guillaron con eso. No, demasiado. Es triste que esto pase. Pero nada, si usted, ¿verdad? Siéntese paciente a esperar si alguno de los títulos a usted le para la polla y está pues ansioso por alguno de ellos. A mí, por lo menos, ninguno de los títulos que están aquí me tiene pompeado. Tiene esperanzas con Kill the Justice League. Uh-huh. Pero por lo que se ha visto, sabe que también está un poquito let down con eso. Pero fuera de los demás, pues no. O sea, a mí el de Robocop, aunque es primera persona, dependiendo de cómo evolucione, sí quizás lo juegue. Es de todos los que anunciaron ahí, el que más o menos hype me tiene. Y ni tanto. Hay que esperar más gameplay, a ver. Sí, y ni tanto. Sí. Porque lo que anunciaron con el reveal me gustó, honestamente. Mira, ahí en el chat dicen, si les doy 5 mayo, ¿saldrá antes del 5 de mayo? No, 5 mayonesa. No. Y conociendo a Bethesda, que soy fan, van a salir medio jodidos, dice por ahí Kurosaki. Atrasaron la versión de Switch. Pero sacaron ya fotos de cómo se va a ver en consola y por ahí tiraron un enlace que yo no me atrevo ni a darle. Gracias, Curo. ¡Para afuera, para acá! Y dice por ahí Libarito y se ríe. ¡Dímelo, Moy! ¿Qué es la que hay? Saludos desde el futuro, querido. ¿Cómo va eso? ¡Feliz sábado igualmente, bro! Gracias por estar por acá. Ya el Moy me dice. Saludos, Moy. Se acaba de levantar a dar la meada de la madrugada y entró a ver a sus machos lindos, machos chulitos acá de Puerto Rico. El Libarito, papi. Terminé Bleach, el último season. Oh, GG, están por ahí hypeados con eso. También llega Beta. Y Libarito le pregunta algo adicional a Kurosaki en cuanto a esos capítulos para que salga la segunda parte. Están hypeados, que son 52 episodios. Ya tengo esperanza en que lo cancelen. Sí, yo tengo esperanza que lo cancelen también. El de Suicide Squad, que se vaya para el carajo. Digo, o estabas hablando del de Robocop. Yo espero que el de Robocop lo trabajen. Estaba leyendo información adicional y resulta que es una historia original del juego. Así que me gustaría ver, ¿verdad?, cómo luce eso en términos de la narrativa que van a desarrollar y también el gameplay, porque, uno cuando chiquito, ¿quién no se imaginaba hacer Robocop? Particularmente los viejos gamers. Así que estoy un poquito hypeado con eso. Estamos GG, Alex. Próxima noticia por ahí, ¿qué tienes para nosotros? Vamos, mira, pues esta noticia es bien interesante. Si ustedes se recuerdan de los famosos Tamagotchi, ¿verdad? Los llaveritos aquellos que usted cuidaba una mascotita y si no le daba comida o no le limpiaba la caquita, pues se morían. Y eso que llegó un momento dado, de hecho, esa noticia la compartimos aquí el año pasado, de que habían unas ediciones nuevas, ¿verdad? De Grogu, estilo Tamagotchi, y eso que. Pues gente, sepan que Niantic, ¿verdad? La compañía responsable detrás de Pokémon, están anunciando que van a estar tirando un juego basado al estilo Tamagotchi. Él mismo se va a estar llamando Peridot. Y esto va a estar llegando el 9 de mayo. Así que están reviviendo este género Niantic. Así que suena sumamente interesante. Este juego, ¿verdad? Ya se había revelado anteriormente, pero no había habido un trailer oficial del mismo. Y ya por fin está por el trailer. Básicamente, pues usted va a estar apadrinando estas criaturitas que se llaman Dots. Y estos Dots, pues van a tener apariencias únicas dependiendo la genética de sus padres, ¿ok? Obviamente, pues, ¿verdad? Usted va a tener su mascotita para cuidarla, explorar el mundo, salir, ¿verdad? Con su aplicación en su celular y estar por ahí dándole cariñito. Eso te iba a preguntar, si era con aplicación de celular, eso está GG. Sí, puede. Sí, la misma va a estar disponible en el App Store y en el Google Play Store. Nice. De hecho, ahora mismo usted puede preregistrarse para cuando ya la aplicación esté disponible. Así que puede registrarse. Después de la registración va a esperar 2 semanas para que le llegue la confirmación. Así que ya, pero usted va a poder conseguir estéticos para su mascota, accesorios, cositas. So, yeah, esto definitivamente es un cash grab bien encendido, ¿verdad? Pero si a usted le gusta este tipo de juego. So, así que, nada, veremos a ver, no pierde nada con, si a usted le gustan los Tamagotchi, pues nada, no pierde nada con tratar a Peridot. Yep. Así que, Ya, se ven bien bonitas las criaturitas, bien coloridas, bien chulitas. So, ya, vamos a ver cuán adictivo puede ser para los fans de este género y cuánto contenido pueden tener disponible para mantener a la gente, ¿verdad?, inmersa en la experiencia de cuidar una criatura, ¿verdad?, una mascota de este estilo y, ¿verdad?, y cuánto sea la vida, la vida útil de este juego, en fin, ¿verdad? Yo sé que a los chamaquitos les gusta eso de hoy en día, eso vamos a ver cuán bien el juego se riega por ahí en las aplicaciones, los celulares y todo ese rebote. Sí, ha sido algo persistente. Uno desde chiquito siempre trata, yo creo que es algo que muchos padres hacen, ¿verdad?, para efectos de generar responsabilidad seria, ¿verdad?, dentro del carácter de sus hijos. En algún momento dado los exponen a el cuidado de una mascota. No los responsabilizan del todo, porque obviamente los niños, ¿verdad?, se supone que uno los lleve poco a poco y pues los padres también hacen un compromiso con esas mascotas. Pero para todos los efectos, una mascota digital tal vez puede irlos entrando, ¿verdad?, a ese mundo. Primero que nada, muchísimas gracias por ahí al Popurrí, que tiró 180 bits y se pueden seguir en el tema. Solo quería estar en el top 3, Popurrí, gracias por esos bits y bienvenido aquí al Live Podcast. Kurosaki dice, Ark Raiders es otro que no ha salido, anda, aparte de que lo atrasaron para este año, ¿ok? En los tiempos de Sparrow y Alex no eran Tamagotchi, eran Chia Pets. Mira, Kurosaki, Chia Pets, para empezar, lo primero que te voy a decir, ¡nadie te preguntó! Ese es uno. Segundo, los chichichía, sí, nos acordamos de ellos, pero canto de cabrón, los Tamagotchi también son de nuestra era. Así que no vengas a joder, ¿ok? Eran monocromáticos, horrible. Sí, sí. Gracias a Dios nunca me tocó la muñeca en la clase de salud, a nosotros nos tocó. Digo, a mí me tocó. ¿A ti te tocó, Alex? No me tocó. No, a mí no me tocó eso. Oye, a mí no. También. Yo de milagro sobreviví la escuela, no me imagino cuidar algo. Eso es verdad. Y en algunos proyectos incluso ponían a uno a cuidar un huevito de gallina. Obviamente, sí. Nada, era simplemente para el carry, el handling, ¿verdad? Jibarito tiró por ahí, ¿viste? ¡Permiso! ¡Con permiso! Muchísimas gracias, Jibarito, ahí por ese apoyo también con los bitazos. Recuerden que aquí todo lo que entra en cuanto a bits y en cuanto a suscripciones va en 75% para la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico y el otro 25% de vuelta a ustedes. Nosotros no nos quedamos con absolutamente nada. ¡Uy! ¡Otros bitazos también! 300. ¡Sorry! ¡Hay guerra de bits! ¡Hay guerra en el chat! ¡Oh, my God! Esto se fastidió. Esto se hurt. ¡Anda! Bueno, en lo que esta gente se mata ahí en el chat, la próxima noticia, gente. De los que, unos que no se van a matar en algo que ya está básicamente muerto, como hemos dicho en múltiples ocasiones anteriormente, y es relacionado a E3 y Xbox. Resulta que Xbox confirmó que no va a estar siendo parte del show floor de E3, ¿ok? Spoilers, gente, bueno, no lo esperaba. Sí, no lo esperaba. Sí, Nintendo ya dijo que para allá no iba, que ellos, mira, olvídate de eso. Sony por el momento no se ha expresado, así que faltaría de confirmar o negar. Pero en efecto, ya Xbox confirmó que lo que va a estar teniendo es un Xbox Games Showcase, ¿ok? Por ahí el jibarito, wow, ok. Ok, yo no tengo para... Move on. Anda, para el carajo, Eru también, gracias por esos pitazos. Mira, this is not the beats you're looking for. Move on. Anda, pal, gracias por ese apoyo, corillo. Xbox está como que, mira, ¿saben qué? Nosotros no vamos a estar siendo parte de esos exhibidores, ¿verdad? Pero sí estamos looking forward, estamos muy, muy emocionados para efectos de compartir en co-streaming nuestro evento como parte de E3 Digital. So, eso es como que información un poquito conflictiva porque sí voy a ser parte, pero no voy a ser parte. Sí, pero no. Ya Nintendo alguien dijo que no va para allá y PlayStation no se ha expresado hasta el momento. Así que, pues, por lo menos lo que Xbox va a estar haciendo con el Xbox Games Showcase coincide con la fecha del E3 Digital Week, con lo que ellos van a estar arrancando esa fecha, que es el 11 de junio. Realmente, pues, sí coincide con ese evento de E3, así que potencialmente podríamos estar viendo, I guess, lo mismo que Xbox piensa mostrar independientemente con el overlay de E3 Digital Week. Lo puedes ver directamente de Xbox, pero por alguna razón lo vamos a filtrar a través de E3. Ok. eso es lo que hay en cuanto a esta confirmación. Alex, ¿alguna reacción? Eso está bien estúpido, de verdad. Whatever. Esto es un sí y un no. Yeah. Y o te peina o te hace rolo. O vas a ser parte del contenido de E3 o te vas a ir completamente independiente. O sea, si tu plan original era no ser parte de E3, y yo imagino que esto viene también a raíz de que como E3 este año va a ser full, o sea, va a tener show floor, uh-huh. Yo imagino que esto va a raíz de cuestión de no van a ser una presentación en vivo, o sea, en vivo allí. Stage. Exacto, no van a tener un venue. Público. Ajá, no van a tener un venue de Microsoft. Yo imagino que por eso que ellos anuncian como, mira, no vamos a estar en E3. O sea, Microsoft no va a tener presencia física en E3. Pues díganlo así, we are not having, ¿cómo se dice? Presencial. A booth or whatever. Que técnicamente lo hicieron. Lo hicieron al decir que no van a estar siendo parte del floor show, tú sabes. Pero sin embargo, vamos a estar en las presentaciones digitales. Yeah. Pues como quiera que sea cabeza, eres parte de E3. O sea, eres parte de E3. Va a haber un live stream de E3 con la presentación de Xbox, más va a haber un live stream en el canal oficial de Xbox con lo mismo. O sea, escoge dónde quieres verlo. Esto más bien yo creo que esto es cuestión de reach. Como que acaparar todo el reach que ellos puedan. Ellos saben que ahora mismo Microsoft pues está atravesando un momento, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Medio sequía, vamos a decirlo así, en cuestión de anuncios y cuestiones. Y sí, han salido un par de juegos, pero, o sea, están un poquito en la lenta. Necesitan venir con algo fuerte, algo contundente ahora en estas presentaciones digitales. Ya no me atrevo ni a decir E3. Estas presentaciones digitales, a ver si pueden como que otra vez coger un poquito de verdad, de talk en el mundo del gaming y del contenido, a ver, ¿verdad? A ver si son relevantes otra vez como estuvieron hace un tiempito atrás. Y hay que ver con qué realmente vienen, porque los rumores son, atándolo a la noticia anterior, son de lo que van a hablar en esa conferencia es sobre Starfield. No hay más nada. O sea, es dedicarle el tiempo de conferencia en este showcase a un update masivo de Starfield, toda vez que no le dieron foro en la conferencia anterior o en el showcase anterior en enero. Y es como que vamos a ver que si hacen o no. Algo que sea convincente para las personas, tanto los fanáticos de que la espera vale la pena, como para los escépticos de decirle esto es un buen juego para meterle en Xbox o en PC. Eso hay que ver. Están llorando mucho acerca del Xbox Game Pass, que quieren subirlo de precio porque ya la gente casi no compra juegos, dice por ahí el Ibarito. Game Pass les comió el fundillo a Alga. Brother, eso fue noticia que discutimos acá. Ellos mismos revelaron en unos documentos internos de que el Game Pass canibaliza las ventas. Lo dijeron ellos, después quisieron corregirlo, como que no, eso no es lo que quisimos decir, bla, bla, bla. Pero todos sabemos que a la larga, el Game Pass no es un sistema sostenible. Vamos a ver ahora a dónde redunda esto, estaremos pendientes. Por ahí está otra vez el popurrí. Escuché que Xbox compró Activision de manera oficial. De manera oficial, no, por lo menos al momento de montar la agenda del podcast, no habíamos visto venta oficial. No. ¿Verdad? Y que estén diciendo, no, si eso ya se ejecutó. No hemos visto esa nota. Pero sí, sabemos que pues ha estado en conversaciones, popurrí. Lord Shaq, dímelo, Azúcar. Saludos, muchachos, ¿qué hay? Bienvenido aquí grabando el podcast de Nivel Escondido 511. Bienvenido, brother. También está por ahí el James PR, nuestro auspiciador de la Parranda Bacalá del mes de marzo y que estuvo acá la semana pasada aquí, mira, gozando, ¿ok? Entonces todavía, no es que sean rumores, popurrí. Lo que pasa es que todavía hay un impasse legal porque Sony está alegando que pues no quiere permitir la venta, ¿verdad? El merger Activision Blizzard, toda vez que entonces Call of Duty se va para allá y Call of Duty es una pieza muy importante para ambas consolas, Sony con una lloradera cabrona, Microsoft también. Entonces a la larga Nintendo está en el medio comiendo popcorn y esperando a ver qué carajo pasa. Pero a todas supuestamente que supuestamente ellos iban a asegurarle que si eventualmente ese deal se completaba, que el juego iba a seguir saliendo para todas las plataformas, hablando específicamente de Call of Duty. Pero eso es una cosa que se dice ahora, pero uno no sabe lo que pase cuando lleguen los acuerdos finales. Ese es el detalle. Tú sabes, eso, Están acorralando el market. En ese sentido, y por eso es que hay muchas cosas, hay una tecnología, unas terminologías legales y unos bumps in the road legales en cuestión de este tipo de adquisición tipo merger, que son las que están impidiendo que esto se concrete. Estamos hablando high power lawyers, están para arriba y para abajo, ha salido hasta la palabra monopolio, ha salido a relucir en cuanto a esto. Usted dirá, ¿monopolio de qué carajo? Pues, en términos de quién tiene Call of Duty, aparentemente Call of Duty es la gallinita de los huevos de oro, es el único juego que existe en la industria y es por el que están dispuestos esta gente a darlo todo en la colina y morir en la raya. Pero nada, estaremos viendo a ver cómo evoluciona esto. Ustedes saben que a mí Call of Duty ni me corre ni me cansa, el que lo quiera jugar que lo juegue, pero jugarlo obsesivamente o colocarlo como el juego único y exclusivo que mueve las masas en términos de gaming, yo entiendo que no, que hay otros juegos que también tienen los suyos. Sí es un juego importante, pero si vamos a hablar de juegos de importancia, relevancia, que se han mantenido siendo relevantes por mucho tiempo, que generan un dinero cabrón, yo diría que dejen de mirar a Call of Duty y comiencen a mirar a Epic y el modelo de Fortnite, gústele a quien no le guste, porque es así. Es así. Hay muchos juegos por ahí que free to play están generando millones. Correcto. Así que nada, estaremos pendientes ahí a ver qué es lo que pasa, pero en E3, Xbox no va a estar, pero va a estar, pero no sabemos, seguiremos pendientes de la novela esta. Alex. Decídanse. Bienvenido a Capi, que llegó por ahí, el profe también, Azuka. Gracias por estar por acá. Vaya, profe. Bueno, vamos para nuestra última noticia de esta primera parte de nuestro podcast. Y gente, por fin, recogídense. Tiren focos artificiales, ya por fin, ya está disponible con la nueva actualización de PlayStation 5, de que ya usted puede utilizar el voice chat de Discord a través de su PlayStation 5. Esto llega por fin luego de varios meses, desde el año pasado también, esperando esta interacción, ya que sí hubo una actualización que te permitía utilizar Discord en el PlayStation 5, pero era para linkear tu cuenta y compartir tu estatus, que estabas jugando, pero no te tenía la opción de hacer voice chat a través de Play. Pues sepan que con esta nueva actualización te permite, ¿verdad?, hacer esta interacción. El único problema que tiene esto es que es un poquito media... la configuración inicial es media tediosa. Y es que básicamente esto tiene que hacerlo como cuando usted hacía live stream desde su PlayStation, que tenías que o escanear un QR code o entrar un código a través de un web browser para que te linkeara la cuenta y te permitiera hacer stream, pues es algo parecido. Esta interacción va a caer bajo la sección de PlayStation 5, que es la sección de los linked services. O sea, usted una vez linkee su cuenta de PlayStation con Discord, baja la aplicación, entra a los servicios, va a escanear una barra de código, un QR code, a través del browser, entra el código, configura, y entonces usted pues puede utilizar el voice chat de Discord en su Play 5. A diferencia de como muchos usuarios ya lo hacen en el Xbox, que prácticamente la aplicación usted la baja y ya, o sea, usted la usa y ya no tiene que estar linkeando ni escaneando nada, ni cosas que se parezca. Se espera que a medida que vaya pasando los meses, pues vengan más actualizaciones y eventualmente esta tediosidad para poder usar el servicio dentro de la consola pues sea más directa, más user friendly, tenga que estar cambiando, entrando, ¿sabes? Simplemente usted login y ya, o connect y ya. O sea, que se mantenga conectado en su consola, usted se conecta y ya, y habla con sus panas a través de Discord, que es prácticamente el go-to chat a la hora de hacer contenido, ya sea para live streams o para jugar en YouTube o para grabar videos con sus panas jugando un juego. Es el go-to app para este tipo de comunicación, ¿verdad? Usted puede crear sus cuartos, puede entrar un montón de gente, puede compartir su contenido por ahí. Bueno, un montón de cosas. Así que esperemos que a medida que pasen los meses, pues la aplicación mejore. Algo que me di cuenta, Alex, en cuanto a la aplicación, por lo menos en servicio de iPhone, es que el screenshot del iPhone, ¿verdad? Yo tiro el screenshot y yo podía compartir screenshot a todo lo que... Ahora dice que el file es muy pesado, que por favor intente suscribirme con Nitro para poder utilizar Discord, whatever. Es como que no, cabrón, con el video yo te entiendo. Que el video, que sea muy, muy alta resolución, bla, bla, bla. pero para yo compartir un screenshot del teléfono que es disque muy alto, no, yo sé quién va a pagar por el Discord Nitro. Eso solamente tratando de forzarlo. O sea que tienen como un tipo de block, por llamarlo así, para compartir screenshots desde la aplicación. Sí, screenshots, sí, eso es una función interna del celular. Oh my God. Dice que está muy pesada la foto. Es como que no, cabrón, es un fucking screenshot. No es como si yo puse. No, mejor pues. ¿Quiénes están en la foto para empezar? Tenemos que analizar quién es esta. Mira, en verdad era una foto de una jugada que había hecho, que yo la he hecho antes, puñeta. Una jugada que había hecho en Marvel Snap y la iba a compartir en el room de Snap. Ajá. Y de momento, no se puede, pues para el carajo, ni siquiera voy a decir lo que hice. Y ya, lo dejé así. Wow, really. Yep. Y en cuanto a esta nota, tengo que enviarle un saludo por ahí a nuestro panita Xcarius de El Buruleo Podcast. Que tan pronto salió esto, dijo, por fin, ya ha hecho papi, el Xbox tiene eso hace como 4 años. ¿Tanto cabrón? Ahí le preguntó. Discord no está hace 4 años, ¿qué carajo tú estás hablando de integraciones con? O sea, yo entiendo lo que quiere decir, pero el hijueputa después me dice, hater a mí. Como, no papi, no, tirando zahorria, compórtate, puerquito, sabemos lo tuyo. Bueno, ahí está, mira, Popurrí dice Xbox Power, GG, el Ibarito se ríe, Girly, azuquita para ti, ahorita por poco ganamos, GG, es un éxito, confirma el profe, antes tenía que ponerme un headset y unos audífonos pequeños debajo, sí, mano, era un aso. A mí también le pasaba. Por regla general, si voy a jugar en Discord, tengo que estar en el setup de la PC, si no, olvídate de Discord, me comunico directamente por el Xbox o por el PlayStation. Pero fíjate, en Xbox no lleva 4 años, lleva 1. Exactamente, Popurrí. Es que está cabrón. Él lo hace por joder. Pero lo funny es que después dice que otra gente es hater. Pero ajá, él es el que se tira esos comentarios. Él nos tira a matar. Tan acertado. Mira, así, con la bota así, por encima de un bloque. Tanto cabrón. Llevo 4 años, papá. El Discord y el Xbox. ¡Cócota! Ahí encajaba en una varilla. El finofaurio. ¿Ok? Así que nada. Oye, siempre nos vamos por la pendiente trambólica en algún momento dado del podcast en vivo. Y pues hoy no es la excepción, gente. De esta manera terminamos las noticias para la semana. Vamos a las publicaciones esta semana. En marzo 14 viene por ahí para Xbox One, Xbox Series X y S el jueguito del título Valheim. También viene para PC The Legend of Heroes Trails of Azure. Esto en marzo 16. Trials. Gracias. Marzo 16 viene The Dark Pictures Switchback. Esto para VR en PSVR 2. Y también Culo 1800. Ano con 2N. 1800. Esto para PS5, Xbox X y S. En marzo 17, yo creo que viene por ahí el estreno de la semana. Muchos tal vez lo estarán esperando. WWE 2023, esto para PC, PS4, 5, Xbox One, Xbox Serie X y Serie S. Hay que ver si está optimizado para todas las consolas, si no, pichele a las de generación anterior, porque si no, va a estar sangrando por los ojos, como estuve sangrando yo el pasado jueves jugando Wulong en la versión de Xbox One, vía Game Pass, pero la versión de Xbox One que parecía juego de PlayStation 2. Gracias. ¿Ok? En cuanto al cine, tenemos por aquí que estrena esta semana Shazam Fury of the Gods. Esto, clasificada acción y PG-13. Esto continúa la historia de Billy Batson, un adolescente que recibe unos poderes luego de recitar la palabra Shazam y se transforma en un superhéroe adulto que es su alter ego de nombre Shazam. También estrena por ahí Inside. Esto es drama, clasificada R, y nos trae la historia de Nemo, que es un ladrón de artes atrapado en Nueva York, en un penthouse, luego de que el último atraco no le saliera como estaba planificando. Encerrado ahí y con nada más alrededor suyo que piezas de artes que son pues multimillonarias, tiene que utilizar todo lo que pueda estar a su alcance y invenciones para sobrevivir. También estrena por ahí una comedia clasificada R. Mira, qué bien. Puse todo y no puse el título de la película. ¡Wow! Tremendo Sparrow, el blooper. Vete para papi, que esta es la bóveda misteriosa. Tírate la cena y alza aquí y pega el título. ¡Wow! Mira, esto aquí trabaja dos mujeres que se reúnen para buscar venganza sobre un viudo bastante guillao que recientemente recently deceased, best friend. Oh, okay, un viudo de quien era su amiga. Esto, y en el camino pues se reconectan con grandes amores mientras están buscando, ¿verdad?, hacer las paces con su pasado y aprender sobre el tesoro del valor de la verdadera amistad. Ea, puñera, yo no sé que es una película que yo no veré. No, yo tampoco, pero ahora eso fue como que un blooper de mi parte. Vamos a buscarla por aquí rapidito. Esto es en... Ajá. Se llama Tu mujer y un camino, dice el profe. casi, profe. Casi, no me extrañaría, ¿sabes? No me extrañaría. Un camino. Válgame, Cristo. Qué clase de mierda. Mira, yo dejo eso sin para la próxima no lo incluya. Con las dos primeras estaba súper bien. Tirarte la tercera y se jodió la sección. ¿Verdad? Mira, para el carajo. Gato, ustedes. Gato, ustedes. Cuando edite, quita esto. Cuando dices que si estoy en vivo, esto va live ahí. Olvídate, para el carajo. Por eso, no, pero él edita el... Ah, no, no le edita. No, claro, exacto. Busquen la película ustedes y buena suerte. Me encojoné yo mismo conmigo mismo. Vamos de esta manera al Gaming Fun Fact. Gente, con el debut no puede ser. Y el hype del estreno de Wulong Fallen Dynasty, les traemos un poquito de Gaming Fun Fact relacionado a donde todo comenzó. Y no es con Nioh, sino con Ninja Gaiden del 2004. Este juego básicamente fue el proyecto que le dio un spotlight a Team Ninja dentro de este género de los Souls Games con mecánicas rudimentarias en ese tiempo, pero que sirvieron de base para elementos que aún prevalecen en estas entregas recientes. Algo que quizás no mucha gente sepa sobre Ninja Gaiden en esta segunda tirada, ¿verdad?, en la tirada más moderna, es que originalmente el proyecto de Team Ninja, una división de Koei Tecmo, iba a ser para el Dreamcast, pero luego de que Sega retirara del mercado a la consola, el desarrollo se movió para PlayStation 2 y le dieron un scratch y deny otra vez, y entonces de ahí se movió para el Xbox. Aunque según la opinión popular, los fans realmente querían que el juego saliera para el Nintendo GameCube. Y en la línea de problemas que el juego enfrentó, por si fuera poco, sufrió un embargo en Alemania por sus escenas de decapitación en su release original, por lo que entonces la compañía implementó medidas para que el juego no estuviera allá en Alemania en una lista clasificada como Media Harmful to Minors, es decir, media dañina para menores, y por ello estuviese solamente disponible para mayores de 18 años, sí y solo sí lo pedían en las tiendas, sin campañas publicitarias, sin que corriera por ahí, en revistas ni nada. Era como que un juego misterio. Pero entonces, parte de estas medidas incluyó eliminar secciones del juego que lograrían darle ese título, ¿verdad?, un rating más mild para el público en Alemania. Así que podemos asumir que se quedaron partes del juego bastante violentas inicialmente, pues tuvieron que modificarlo para que pudiera llegar y correr bien en ese público. Muchos ven el juego del 2004 como una especie de precuela a los eventos de los juegos originales, los cuales podrían llegar a jugarse en el arcade de la barra en la ciudad si lograbas hacer unos unlocks de retos dentro del juego y al lograr puntuaciones altas al final de cada nivel. Si no me equivoco, tenías que sacar la calificación de Master en todas las misiones para poder específicamente hacer el unlock de Ninja Gaiden 3 en la maquinita esta virtual, ¿ok? Y finalmente, en cuanto a este Gaming Fun Fact, la lista de juegos de Team Ninja es más variada de lo que muchos pueden pensar, y aparte de Ninja Gaiden y los más recientes Nioh 2 y Wulong, también incluye Dead or Alive, Metroid Other M, Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors y Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, esto para el Nintendo Switch, si no me equivoco. Así que... Uh-huh. Es bastante, bastante experimentado este estudio, aunque obviamente se especializa en jueguitos como Wulong. Y en cuanto a mi experiencia, pues más de eso en qué es la que hay, ya mismito vamos a discutirlos con ustedes. Alex, ponnos al día ahí en el chat de lo que voy montando acá, la próxima sección, que llegamos al tema de la semana. Yeah, mira, el profe nos da un dato por aquí, dice, en inglés, dice, Discord now claims mayo 13, 2015, at its launch day, because that was the day strangers started really using the service. O sea, que ya llevaba más, o sea, Disco es una aplicación que lleva muchos años, pero no fue hasta esa fecha que la gente empezó a utilizarlo. Ajá, y lo acreditan como que ese es el nacimiento de Discord. O sea, que estamos hablando de casi, lleva para 10 años en el mercado Discord. Wow. Yo estoy pompeado con Resident Evil 4 Remake, dice por ahí Christian Lee. Yo compré Resident Evil 2, 3 y Village y pre-order el 4, dice el profe. Uy, son fans a muerte ahí, duro. Va a estar dos mujeres y un camino. Yo los tengo todos y pues hay que meterle a Resident Evil 4 regular en lo que llega el remake para ver los cambios. Eso es una buena, eso es un buen experimento, es un buen experimento. Nice, ¿verdad? Nice. Por ahí pueden... mucha gente pompea porque esta pasada semana se publicó un demo, como que está disponible, uh-huh. Y parte de lo que ha estado haciendo brillar el demo es que no tiene límite de tiempo. Los demos de Resident Evil anteriormente tenían un límite, como que solamente puedes jugar X cantidad de minutos, X cantidad de horas. Uh-huh. Esto, así que si se te pasan esas horas, ya te chavaste. Pues ahora con el demo de Resident Evil 4, no. Por lo menos en mi caso, yo no estoy hypeado para nada con ver, con jugar nada relacionado a Resident Evil 4. Que en algún momento dado me lo pueda comprar, quizás sí, pero por lo menos ahora y Day One, para nada. Toda vez que yo entiendo que habían otros Resident Evil en fila más importantes para un remake como este, ¿verdad? Aplicarle la fórmula a esta nueva, que Resident Evil 4. Resident Evil 4 todavía se sentía como un juego bastante manejable. So, como que, no sé. Okay. Mira, pero llega Mash. Uy, bienvenido. Bueno, dice la peli es I'm Totally Fine. No, la estoy buscando acá. No, I'm Totally Fine es del 2022. No me acuerdo en verdad. No me acuerdo. O sea, no es. Eso cayó ahí misteriosamente en las notas de Gio. Sí. Con Verónica necesita remake. Sí, urgentemente, Akiusero. Urgentemente. Sí, ese lo dejaron atrás, con Verónica. Ese dejaron mira, bien profe, atrás. Profe, eso mismo. Tú estás describiendo ahí a Gatonejo. Dice, yo tengo Resident Evil 4 de GameCube. Play 2, Play 3, Play 4 y ahora del 5. Y Gato yo creo que lo tiene también para la versión que salió en celular. También la tiene y en calculadoras Casio TI-85. O sea, y la nevera Smart, esta que tiene pantalla táctil con internet. En todo. La nevera Samsung. Por el de no, que le gusta mucho todo lo de Resident Evil. Sí, girly, yeah. A mí me gusta Resident Evil, pero no. Yo tengo mis límites. Así estoy yo con Skyrim, dice Mash, también, chacho. Ya lo sé, Mash, tiene un montón de versiones de Skyrim, hermano, sí. Nah, ¡hasta en Alexa! ¡Alexa, qué play duro. Skyrim! ¡Qué duro! ¡Fus, do, raw! Le grita no Alexa ahí. No, King, lo tengo en el Switch. Yo lo tengo hasta no, el le dice por ahí no, a cero, el Skyrim. Yeah, demasiado de mucho, muchas tiradas de lo mismo. Pero ya, ahí estamos entonces al día en el chat. Vamos rapidito entonces a la sección de esta semana, gente. Y como dije, esta semana... Como tema de la semana les traemos una versión alterada de algo que comenzamos a trabajar en los podcasts en vivo que se denomina Se va con los Panchos. Donde ustedes, de unas opciones en particular, se les presentan vía chat y ustedes van a votar, o podían votar, esto en pasado, podían votar para eliminar, ¿verdad? Uno de ciertas opciones, ¿verdad? Y los otros tres se salvaban, o los otros dos se salvaban. Pues hoy es al revés. Hoy es Se van con los Panchos. Hoy ustedes en el chat van a salvar, van a rescatar una de tres opciones que le vamos a estar presentando. ¿Ok? Alex va a estar haciéndose cargo de colocar por ahí el poll y ustedes tienen que votar a tiempo, ¿verdad? Para salvar. Y vamos a darle como unos, ¿qué? ¿Tres minutos? ¿Cinco minutos, Alex? Entre medio de cada... La opción es que... Ya, bebé, tenemos, sí, pueden ser 1, 2, 3, 5, 10 minutos. Dale cinco minutitos. Cinco minutitos para que se animen para votar. Y les vamos a tener por aquí las imágenes en pantalla. Por ahí vamos a poner. Yo ni sé cuáles son las categorías. Me lo dejaron, yo estoy completamente secreto. O sea, yo las voy a conocer ahora. Voy abriendo por ahí el tab para que lo escriba. Y lo primero que ustedes, la primera categoría que ustedes van a enfrentar ahí. Y van a salvar solamente a uno con su voto. Es decir, de las tres opciones que vamos a tener en pantalla, que usted va a tener acceso a votación, su voto va a rescatar esa opción, ¿ok? Lo va a salvaguardar. Los demás se van con los Panchos. Y están ahí. Hunter, Titan o Warlock. Hunter, Titan o Warlock. Ustedes deciden cuál salvan... Oh, wow. ¿Y cuáles otros dos se van con los Panchos? Yo sé que no está fácil y peores cosas vendrán, así que ajúntense los pantalones. Vamos a ver por ahí. Yo no puedo votar. ¿Vota? No, porque como estoy administrador, no. A mí me deja cuando yo lo hago, chequea bien. Pero yo casi siempre yo cada vez que lo digo acá, Cristian, vota, no lo digas, vota por el que tú quieres que se salve. Exacto, bota. Escríbelo, bota, entra a la aplicación y bota, bota. Pero esto es que tú interesante. Esto es interesante. Aquí los jugadores de Destiny tienen la oportunidad de, mira, diablo, me hacen en la cara a las otras dos que no sean las suyas. Este sentimiento he encontrado entre los Warlocks y los Hunters. Qué jodienda. Yep, yep. Yo sí que me voy a limitar. Yo no voy a votar. Yo no voy a votar. Porque soy el host, okay. Pues. Warlocks siempre eran mi main. Desde Destiny 1. Ya en Destiny 2 yo arranqué directo con un Hunter. Pero en Destiny 1 yo fui Warlock. Ya. Popurri dice, yo no juego Destiny. ¿Por cuál voto? Yo no sé. Porque están en pantalla ahí. El Warlock es el que tiene la ropa como amarilla. El Hunter es el que está en el medio. Y el Titan es el que está con el pecherín blanco y rojo ahí en pantalla en el medio con nosotros. So, vota por el que más cool se vea, no sé. No lo había visto, perdón. No, tranquilo, tranquilo, Cristian. Tranquilo. Mi segundo personaje en Destiny 1 fue un Titan. Ajá. Y el último fue un Hunter. Y después estaba bien arrepentido. Ya en Destiny 2, como te dije, arranqué directo con un Hunter. Después brinqué a un Titan y por último fue Warlock. Ajá. Bueno, yo no quiero decir, yo voto por irme a mimir. Mira, dama alfa, no sabotees el podcast, date quieta. yo no quiero decir con qué yo jugaba antes, yo voy a decirlo después, vamos, después que salga, yo voy a decir con quién yo jugaba, porque estoy quitado de Destiny, del 1, yo no jugué el 2, esto, y no es algo que me agrade, no, lo que estoy viendo no me pompea. Esto, bueno, allá, ¿verdad? El que le guste, pues que le meta. Yo sé con lo que jugaba más antes, sí. En términos de personaje, esto, siempre hice clic con uno de estos tres. Estos tres personajes han sido consistentes tanto en Destiny 1 como en Destiny 2. Estas clases de personajes. Así que vamos a ver. Todavía tienen tiempo para votar. Alex, la próxima la ponemos a 3 minutos. Que yo creo que la gente ya entiende. Sí, eso ahora mismo. Eso te iba a decir. Para bajarla a 3 minutos, sí. La próxima la tiramos allá. 3 minutos eterno. Pero sí. Tranquila, vemos ya mismo. Sí, esto es Mediodía Edition. Sí, ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Pero sí, ese era mi de esto en Destiny. En el 1, por lo menos. Me arrepentí de haber llegado bien tarde a los Hunters. Después no lo soltaba. Por eso cuando arrancó el 2, me fui directo full Hunter. Ahora, mano, Destiny 2 ahora ha evolucionado tanto en estos últimos años. Ahora hay más, más vamos a llamar, no son magias, pero ustedes me entienden. Ahora hay más habilidades con el Light. Le pusieron una nueva ahora, que yo creo que esa sí es nueva del DLC. Sí, como te digo, el DLC está gufiado. Vi parte en el fin de semana, el Rey Sebin. No te niego que la vena me picó, pero ¿qué pasa? No puedo meterme, o sea, yo lo acepto. No puedo caer en ese vicio, no puedo, porque de verdad, de sincero, yo no tengo tiempo ahora mismo para dedicarle a Destiny, como antes. No, ahora es difícil. Mira, llega Surfing, dice Mediodía, se parece a alguien que conozco. Ahora que veo la camisa de Alex, ¿vieron el juego? Yo no lo vi, Popurrí, pero Alex entiendo que sí, está pompeado. Vi parte, sí. Con eso abrimos el podcast. Por ahí está Surfing, que es la que hay, mamahuevos, y este es Alex, evolucionó. También está con Tairo, bienvenido, papi, Azuquita. Yo lo bajé, podemos jugar de vez en cuando, dice por ahí Mash. Tiene cross save. O sea, que lo que tú hagas en PC lo puedes seguir en consola. Mira, Christian dice que dejó de jugarlo hace como 2 años. Sí, yo... No me acuerdo si habilitaron el crossplay. ¿Habilitaron el crossplay? Yo no sé. Yo que eso lo iban a habilitar. Yo ahí sí no sé. A ver. Destiny 2. Gente, recuerden votar. Está ahí en votación. ¿Quiénes se van con los panchos? Por eso el stress en la N. Es decir, usted va a salvar uno y los otros que no salgan con votación alta, se los llevó el diablo. ¿Ok? A ver, dice que sí, tiene crossplay. Hasta ahora, mira, el Hunter es el que está ganando. Titan en tercer lugar y Warlock en último lugar. Ya casi la votación está por acabarse para movernos entonces a las próximas opciones. ¿Y quién se salvó? ¿Quién se salvó? Vamos a ver. ¡El Hunter! Mira, esta gente mandó con los panchos a los Titans y a los Warlocks. Chorros de cabrones. El mío por excelencia es el Warlock. Todos los demás se van para el carajo. El Warlock estaba bien OP. Yo me divertí mucho en mis sesiones de juego con Destiny, con el Warlock. Papi, ese Warlock en el 1, cuando no se revivía los raids, esa era la salvación, durísimo, papá. Durísimo, durísimo. Las habilidades del Hunter y del Titan no me convencían ninguna. Para efectos de mi estilo de juego, me encantaba el Warlock. Así que nada, vamos entonces ahora con lo próximo. Alex, voy apuntando por ahí, porque ahora en Se Van con los Panchos tenemos BB-8. Tenemos a R2-D2 o a BD-1. Así que ustedes, gente, van a estar determinando quiénes se van con los Panchos, quiénes de esos tres droids se salvan. BB-8, R2-D2 o BD-1. ¿Tú sabes lo que dicen de los que juegan Destiny? Sí, Surfing Boy, sí, yo sé. Yo sé lo que dicen. Lo mismo de los que van y le regalan chavo al barbero toda la semana. ¡Sin necesidad! Van al barbero, o sea, yo, y en vez de irse a recortar, le entregan un Sharpie. Oye, la gente por ahí salvando. Interesante la votación. Esta está solamente 3 minutos, así que voten rapidito. Voten rapidito. Mucha gente salvando a R2-D2 o a BD-1, BB-8, que se lo lleve el diablo. No ha sacado votos por ahora. No queremos opinar. No hemos opinado. Caballeros, ¿qué es la que hay? RP, gracias por estar por acá. Está bueno el podcast, pero yo me tengo que ir, mano. Que descanse. Después puedes escuchar lo que falta del podcast en la edición de audio. Claro que sí. Este próximo en YouTube, audio. Este próximo martes. ¿Okay? Hablo de aquí para los demás. Sí, mijo. Pero les dejo este pequeño apoyo. Gracias por esos beats, mano. Tengo mi barba, que me está creciendo. Tiene más pelos que la cabeza de Surfing. Un pote de spray de pintura es más fácil. No es montándose la Surfing. Pintura, qué dura. Pero un pote de pintura. Qué dura. Diablo. Masacrando. Pues sí, Cristian, no he votado. Ustedes determinan quién se va y quién no. Ahí está jodón, porque los tres son unos droids muy buenos. Muy buenos. No sé. Aquí yo imagino que los puritanos, van a intentar salvar a R2-D2. Los más new schools a Star Wars, yo creo que están entre BB-8 y BD-1. BD-1. El de Fallen Order. Yo tengo un respeto y un cariño particular por uno de estos tres que están en pantalla. No voy a decir nada hasta el final. Ustedes voten lo que quieran. Después yo merezco ver la madre por el que no voten o por el que voten, o los felicito. Que descansen y continúen disfrutando. Mucho aprecio. Igualmente, RP. Gracias, RP. Un montón. mira lo que dice Moto. Sefri, no le hagas caso. Si tú no vas al barbero, ¿cómo él se va a pagar el BMW? Mira. Exactamente. Sin Surfing, sin la aportación económica de Surfing, quiebra total y absoluta. A ver, esas barberas de barrio con Surfing se joden, hermano. Sí, señor. Recorte paz. Recorte paz. Qué cabrón. Sí, porque yo le regalo chavo a Microsoft. Él le regala chavo al barbero. Mira, un empresario, eso no es mala idea. Está bueno. Eso no es mala idea, un recorte paz. Me paga tanto al año y tiene dos recortes al mes. Por una membresía mensual. Tiene que ser mensual. Mensual. Mira, esta gente salvó a BD-1. ¡Wow! ¡En serio! Ustedes no sirven. ¡Wow! En serio. Votaron 8 personas. Me da vergüenza. ¿Quién hubiera salvado tú? Yo hubiera salvado, mano, sentimentalmente. Hubiese salvado a R2-D2. Sí. Los demás que se vean para el carajo. No sirven. Mano, incluyendo los que votaron ahí. Yo sé que sí. Yo sé que sí, Taino. Yo confío en ti. Yo sé que tú salvaste a R2-D2. Sí, me voy a dejar peludo 2 meses, mamá huevo, para que vean que se me tapan las orejas. No, nos jodimos ahora Chewbacca. Chewbacca. Chewbacca, qué cabrón. Nos jodimos con Furby. Así, rolitos aquí guindando. Canto de cabrón. Yo iba a Surfing con trenza. Yo voté por BD-1 porque pensé que nadie iba a votar por él. Y mira, Match votó por BD-1. Mira para allá. Ustedes están viejos con el pelo de oreja. ¿Qué como? Con los pelos de oreja, ¿verdad? que se ponga dip de queso en la cabeza para... ¡Pati Rubio, cabrón! Mano, no, mira. ¡Dip de queso, cabrón! No, no, no, no, buena gente, le... Buena gente, le decíamos lo qué mejor. Duro. ¡Qué duro! ¡El mejor comentario! Tim Rubio con... Mira qué cabrón. Cabrón, y se peina así para el lado, y se hace pullitas y todo, y el queso ese como de lata se le queda pegado así. ¡Cabrón! Tremendo, tremendo. Tim, bueno, gente, ahora sí que esto va a estar apretando. Alex va escribiendo por ahí. Ajá. La próxima categoría, los tres, o las tres integrantes, las tres, son tres damas. Muy queridas, y están en pantalla ahora. Princess Peach, Samus Aran o Zelda. Puedes poner Peach, Samus, Zelda, para que no escribas demasiado. Voy para el carajo aquí, ustedes no respetan al Mister, no te respetamos, eso está claro. Eso está claro, Sophie. Javi, ¿dónde está el dip de queso? En mi cabeza. Lo bueno es que tú tienes que sacar un Nacho así de la nada mojando así. ¿Qué tú haces? El Nacho haciendo un cambio en el stream del surfing. Lo bueno es que cuando vaya poniéndose viejo también ya tiene solución. Puede abrir el dip de French Oreo, que es blanco. Hay soluciones para todos. Diablo. Bueno, puñera. Oye, no es mala idea. Lo pones en el centro de mesa con los Doritos. No te preocupes que mi esposa me arranca los pelos de las orejas cuando guío, dice por ahí Cristian. Diablo, diablo. Claro, guiando, Cristian, coño. Moro. Diablo. Mira, esta gente están salvando ahora mismo, muy interesantemente, a una, favoreciendo a una por encima de las dos. Vayan votando, claro, voten por ahí. Hay 24 lurkers ahí, voten, coño. Princess Peach, Samus Aran o Zelda. Ustedes tienen el poder de salvar a una de ellas. Salvar a pero no una. No le escriban, voten. Le ponen los Doritos 3D en la cabeza como Darth Maul. Duro. Prefiero sientan en el centro de la sala. Vamos al película y se fijen en el piso. Para poder disfrutar. Muy bien, Popurrí voto. Yeah, yes, sir. Ay, Surfing, que mucho te queremos, Surfing, de verdad. No te duermas, no te duermas, que prendemos ya mismo. Mano, es tanta gente que yo sueño con ver en persona de esta comunidad. Surfing es uno que yo nunca he podido interactuar con él físicamente, mano. Eso será algo, los planetas van a implosionar, de verdad. Implosiona el lugar donde estemos, todos juntos. Si llegamos a estar todos juntos en un solo sitio. Cabrones viven demasiado de lejos, eso no nos aguanta, eso no nos aguanta. Surfing vive en Río Grande, mano. Él está yo por estuve ahí cerca, yo era que David, no. Está por ahí. Cabrón, Zelda lo salva a todos con el poder de la Trifuerza y la Master Sword. Bueno, no importa. Yo lo que estoy poniendo ahí es que ustedes determinen quién se va. Quién se queda, más bien. Ustedes dicen, o sea, salvando a uno, condenan a los otros dos. Yo estuve cerca de Surfing, otra que fui con él que llegamos allá hasta el malecón de Nahuabo. Sí. Y es verdad, vive cerca de Mash, en teoría, por la 66, están ahí al lado. Por la 66, están ahí al lado, si no estuviera la 66 se jodían. No, ni tanto jodido, era como 20 minutos, media hora. Con la 66 bueno, están ahí. Bueno, esa carretera no tiene tanto... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Empate! Ok, so, condenaron a Samus Aran. Alex, anda. La batalla está entre nosotros dos, determinar a quién de estas dos, de Princess Peach y Zelda, salvamos. ¿A quién tú salvarías? Es más, vamos a hacerlo justo. No me conteste. Vamos a hacerlo justo. 1, 2 y 3 y decimos el nombre. Y si decimos un nombre contrario, pues seguimos empate. Es como un piedra, papel y tijera. Ajá. Ay, ay, ay. 1, 2, 3. Zelda. Zelda. Muy bien. Muy bien. Se jodió Peach. Ay, María. Se jodió Peach. María. No, ningún empate otra vez. Ningún empate otra vez. Celda, bendito, fue mala mía, no Taíno, ¿qué? ¿Por qué? ¿Votaste por qué tú votaste? Grandes mentes piensan igual. Celda está muy dura. Peach es, you know, nítida, pero para mí Celda. ¡Gané! Sí. ¡Ah, por Samus votó! Pues sí, fue culpa tuya. Fue culpa tuya. Samus es un badass. Puedo aceptarlo. Pero no llena como que ese gap sentimental entre Peach y Zelda. Sí, sí. Tú sabes, esa fue la primera chica que conocimos. Es claro. So, bueno, sí, pero, yeah. La próxima categoría lo componen Ori, Hollow Knight y Dead Cell. La célula muerta. Esto es... ¿Ok? Ustedes determinan. Hollow Knight, ¿verdad? Sí. Él se llama Vessel, pero vamos a dejarlo como Hollow Knight, si cabe. Dead Cells, Hollow Knight, ¿y cuál fue el otro? Ori. Uh-huh. Ori. Y la dama alfa dice, ¡no! Yo se los dije que se ponía seria la cosa. ¡No hagas eso! Ya como que Metroidvania. Sí, el tema unificador, ya tú sabes. ¡Me voy! No te vayas, no, espera a Alex. Espera, Alex, ya mismo va por ahí. Muy fuerte, Dead Cells, Hollow Knight y Ori. Yo se los dije. Y la cosa es que salvas uno, condenas dos. Porque si era simplemente condena al uno, pues está bien, todo el mundo condenaba a Dead Cells, no hay problema. Pero salvar solo a uno. Yo de antemano ya te digo que a los panchos con Dead Cells. No, yo también. Sí, aunque es un Metroidvania, es un rogue game, o sea... Hollow Knight y Ori no son rogue. Pero este cabrón, Hollow Knight es en la mierda, dice Surfing Boy. Es un juego que yo no he terminado, Dios mío. De verdad que tú no has Hace 2 años yo hice un stream por un unlock y yo adelanté un montón en el juego, maté un boss, seguí abriendo mapa. De hecho, yo creo que fue Spider Pop, porque una me dijo, que yo enseñé mi mapa y me dijo, oye Alex, hay una área, ¿cómo te llegaste a esa área sin las habilidades? Y yo... No me preguntes cómo, no me acuerdo. Yo sé que yo llegué a esas áreas sin la habilidad, no sé. Sí. busqué la manera, I found the way. Sí, hay manera. Pero el que no vote por Ori, lo baneo, dice Mash. No le hagan caso a Mash. Mash no es productor de hoy aquí en el podcast. Esto está feo. Si Mash los banea, los desbaneamos acá. Ustedes voten por el que ustedes quieran salvar. Mano, es que está fuerte, está porque cabrón. Ori y Hollow Knight son dos títulos bien... Yo sé. Oh, my goodness. Yo sé. Oh, my goodness. Y todavía hay, te voy a decir, de todos los próximos que vienen, hay uno que es como que medio mes, pero los demás son más o menos como esto. Mano. Yo mismo estaba como que... No sé. No sé si hacerlo o no hacerlo. Me dice que votó por Ori. Me dice que votó por Ori. ¿Cómo? No hay ban para mí. No, el ban te lo voy a dar yo a ti. Claro, no es tan fanática que ella es de Hollow Knight. ¿Qué pasó? Qué vendía. Mucha junta era con Mash. Diablo, mucho Fortnite. Pucutum. Uy, Cerito Santum, gracias por esos beats. Azúcar para ti, bienvenido. ¡Tiro! Puedes pasar y votar. Tenemos ahora mismo en votación al que tú votes. Por el que tú votes, ese se salva. Los otros dos se van con los panchos. Dead Cells, Hollow Knight, Ori. Wow. quedan un par de segundos. Vienen. Ya vote, excelente, Cerito. Excelente. Wow. Hay más que 9 votos nada más. Uy, cambió la cosa. Peligro. Hollow Knight lo he visto, pero Ori lo jugué. No importa, Dama Alfa, no importa. Oh Dios, se está acabando. Esto está feo. Vamos a ver. ¿Quién decide esto? Oh Dios. Anda por el carajo. Vamos a ver. Anda por el carajo. Y si lo dejan empate, se van a joder. Se lo estoy diciendo. Si Alex y yo tenemos que determinar, me alegro. Salió el que tenía que salir. Hollow Knight se salva. Ori y Dead Cells se van con los panchos. Muy bien. Excelente. A mí me encanta Hollow Knight, pero yo hubiese salvado a Ori. ¡No! Tú también te vas con los panchos. Déjame apagarte la cámara, cabrón. Papi, los juegos de Ori están en especial de Switch. Sí, está buenísimo, que son buenísimos. Buenísimo. No le quito nada, ¿verdad? La música está brutal, el gameplay está brutal. Para mí, Hollow Knight es otra cosa. Bueno, que hay 26 van por ahí. March, no te pongas, no te pongas. 26 viewers, 26 fans. Bueno, vamos a el próximo. Empieza por Gio, March, sí, que me van en este. El próximo. Ay, papá. Splinter, Sordon o Xavier. Se los dije. Mentores, mentores. Se los dije. Se los bajé a mi niña, papi. Excelente. Va a pasar de show. La pones difícil. Yo sé, Cerito. Yo sé. Salvar a uno solo. A uno solo de eso. De esos mentores. Mano, ¿ah? Apretó, sí. Apretó. Mentors, mentors. Yo se los dije. Yo se los dije. Hay una categoría que viene por ahí. A ver. Una, dos, tres. En el después de esta, cuatro rondas más. Y es mediamé. Pero la última también está apretada. Ya de antemano, yo hubiese sacando a Sordon. Yo, de antemano, yo hubiese sacando a Sordon. Yo no voy a decir nada para no influenciar a la gente. Yo hubiese sacando a Sordon. Ustedes digan por ahí si Splinter, Sordon o Xavier. ¿A quién van a salvar? Sí, como dice Max, Sordon es rarito. En tiempos de ahora es como que weird. Ahora estoy en sentimientos entre Professor Xavier, Charles Xavier y Splinter. Ay, mi madre. Que se vaya el carajo el cabrón de Sordo. Ya para la gente tiró lo que era Sordo, de que no lo van a salvar. Calvo cabrón, le dicen a Sordo, mira ni que surfing. Que surfing ya tiene cuadrado el cosplay para pa Puerto Rico Comic-Con. Una máscara de COVID de esas de Shield, un face shield pintado de azul. ponle queso a Sordo también. Llevo 21 minutos tratando de irme y no me dejan. Tengo que volver. Tengo que votar. Sí, sí. Sí, no, eso es parte de. Eso es parte de. No te vas a ir. No te vas a ir. Todavía quedan varias categorías bien interesantes. Tengo el desempate. ¿Por quién voto? Por el que tú quieras. Por el que tú quieras. Mira, ahora mismo está bien interesante la votación. Hay uno por encima de los otros tres, pero está bastante, bastante apretado. Bastante apretado. Dicen que le cambiaron la música de intro a Surfing allá en la lucha. Tu guardián, mi guardián, el guardián galáctico. Go, go, Surfing Boy. The Power Ranger is here. El Power Ranger del pueblo. Ay, cabrón. Ay, mi madre. Nosotros no servimos, mano. Ya me duelen las costillas de tanto reírme. Vete pa'l carajo. Caballo de monte enmayado. ¡Sharpie de tinta interminable! ¿What? ¿Qué es esto? Váyase para el carajo todos como ustedes no hacen esto a nosotros. Ah, no. Mano, para mí es fácil. Para mí es fácil. Vamos otra vez a la cuenta de tres, decimos el nombre que es. Y si sale empate alguno, pues se jodió. Cuenta tú y lo decimos. Dale, vamos. 3, 2, 1. ¡Splinter! Ok. No hay más nada. Me manda que buscan. Lo siento por Xavier, lo siento por Sordon. Splinter es la hostia. ¿Ok? Sordon a.k.a. Surfing Boy. Mira, que se ponga guacamole, se vista de rojo para que sea el Capitán Planeta. Yo de Sordon. Capitán Planeta. Bueno, ahora bueno, sí. Bueno, es la ventaja que tiene el Surfing, que cualquier color de pelo le cae. Sí, sí. Sigue apretando la cosa. Agárrense y estén ready para votar, porque ahora ustedes tienen que decidir quiénes se van con los panchos entre Super Mario, Sonic o Crash Bandicoot. Ah, oye, Abismi. Se lo estoy diciendo. Oh my God. Esto está malo. y se va a poner peor. Oh my God. Oh my God. Oh my goodness. Esto está feo. Esto es The Mascot War. Guerra de las mascotas. Dímelo, licenciado. Llega por ahí el Aldros. Aldros. A su guida, papi. Pueden votar por ahí a ver quién se van con los Panchos entre esos tres. Solamente puedes salvar a uno con tu voto. ¿Ok? Y ahora esta gente votando empate aquí también. Wow. No, está. ¿Y cómo desempatan un triple empate? Lo mismo como desempatamos el anterior, el popurrí. Alex y yo decimos cuál es y ya. Se suman dos votos más. Solamente puedes salvar a uno con tu voto. Vamos a ver. Solo tú puedes hacer la diferencia. Sí, en un mundo donde todo se fue al carajo. Donde el queso de crema está escaso. Por la peluca de surfing. Ya. Ay, Dios mío, ya. Mira, escoge. Se. ¿Qué pasó? Se compra el queso este que tú compras para los hot dogs, que hace como tirita. Y te las tiras así, papi. Tiene los dreads rubios, bien cabrón. Crash, que se lo lleven con los animales del zoológico de Mayagüez por un santuario. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, Cristian. Yo no sé, esas votaciones están ahí media cerradas. Yo pensé que esta votación iba a ser más fácil, no sé. Yo también. A mano, no nos dejen un empate, porque... Ay, aquí puede haber... ¿Tú maybe, crees? Maybe. Yo creo que sí. Ok. Dale, después, anyway, vamos a discutir quiénes nosotros salvaríamos. Wow, vamos a ver, ya. Ay, Dios mío. Bueno, espérate, déjame conectarme a través del internet. Yo me imagino, yo sé quién tú vas a salvar. So, ya. Yeah. Vamos a ver. Yo sé quién va a salvar el surfing, de una. Sé quién va a salvar obligado. El surfing. Eso es de calle. El tiempo se está acabando. Aprovechen y voten. Que ya casi. Vamos entonces a pasar a la otra categoría. Tengo miedo. I'm scared. Mano, es en serio. Lo hicieron a propósito. Mano, no hagan eso. Lo hicieron a propósito. Lo están haciendo. Sí, aguantaron y todo el mundo. ¡Ah, vamos a empatar ahora! Ok, Alex. A la cuenta de tres. Wow. Decimos, ¿a quién salvaríamos? Dale. Una, dos, tres. ¡Super Mario! Mario. ¡Ah! Está bien. Super está Mario. Está bien. No hay más nada. Sonic es icónico, Crash Bandicoot es icónico, pero no hay nada más icónico que Super Mario, particularmente después de la revelación de esas botas para trabajar tan hermosas que tiraron ayer en Mario Day. Vayan pidiéndolas, que usted se va a ver mega elegante en su oficina con esas botas. Y nos dice si puede caminar con ella. Wow. O sea, la verdad, fíjate, me inclinaba a pensar que ibas a decir Sonic, pero nosotros prácticamente crecimos con Mario. Sí. Sonic no llegó a nuestra vida ya más en la era del 16-bit, uh-huh. Pero en la era original, que de 8-bit, crecimos con Mario. Yep. O sea, Sega intentó un poquito con Alex Kidd, maybe que fuera como que el mascot, pero pues tuvo ahí, pero lamentablemente pues Nintendo sacó unos juegazos. Con el nombre de Mario, o sea, unos juegazos, estamos hablando de Mario 3, Super Mario World, ya era 16-bit, so que Super Mario Bros. 2, o sea, que habían títulos muy buenos, so, el valor sentimental con Mario siempre va a estar ahí, so, Super Mario. Sí. O sea, pero, Mario. A ver, Girly dice que votó por Crash, Contagino por Mario y Popurrí por Mario. Yo prefiero el pace de los juegos de Mario que el de Sonic. Sí, Mario es mucho más llevadero, aunque Sonic 2 es una joya. A Sonic 2 yo lo saco aparte. Sonic debería ser rescatado solo por el soundtrack del juego de Dreamcast. Usted sí que sabe, mi estimado licenciado. Ese soundtrack de Sonic Adventure, papi. esa canción, para que sepan. la poníamos en el carro. O sea, nosotros ya de adultos, Surfing Boy y yo, eso era un himno tema que tenía que estar en el carro. Open Your Heart, se llamaba esa canción. No me acuerdo cuál era la banda, pero ajá. Bueno, vamos entonces a la próxima categoría. Alex, ponme por ahí, nada más y nada menos que con esta, así que no los quiero quejándose en el chat. Alex, la Master Sword, un lightsaber o Vampire Killer. Master Sword, lightsaber o la Vampire Killer. Oh, shit, yep. Nicks. Y me iba a ir todavía peor, pero dije, no, vamos a dejarlo así, que más o menos nivelamos las edades. Pero en las batallas de espada, tú sabes que iba a estar la espada de poder de He-Man originalmente, el ojo de Tondera en la otra, y la espada Atlantean de Conan. Esos son los que yo tenía pautado inicialmente en este line-up. Diablo. Vamos, elijan ustedes ahí. Ahí en ese line-up yo hubiese salvado la espada de del ojo de Tondera. El ojo de Tondera. Esa espada está tan cabrona. Hey. Vamos a ver. ¡Qué cabrones! Yo sé, Cristian, yo sé. Vamos a ver aquí. ¿Quién se va a ir para el mismísimo? Todo apunta a que esto, mira, un easy fight aquí. Para una de las opciones. Interesante el choice que hasta ahora está obteniendo más puntos. No voy a decir cuál es. Yo no cambié el tiempo, carajo. Lo dejé 5 minutos. Fuck. ¿Que lo dejaste 5 minutos? Y sin querer no lo cambié, sorry. Ok. Para mí. Nada, tienen tiempo ahí de arrepentirse y votar y cambiar de votación o establecerse. Esto, by the way, gracias a todos los que nos están viendo por ahí. Si usted está disfrutando de esta transmisión en vivo, recuerde que aquí en Nivel Escondido nosotros tenemos transmisiones los 7 días de la semana aquí en Twitch. Domingos y lunes con Alex Nation, los martes con Gatorejo, miércoles con Mash188, los jueves estoy yo, los viernes está Gatorejo nuevamente y sábados estoy yo aquí, pero no siempre. Hoy estoy acá, ¿verdad? Porque el podcast en vivo me requería estar en el podcast, pero hay veces que el podcast en vivo lo corre Alex y Gato, o Gato y Alex, o sea, ahí inverso, en posición de productor esa semana, de silla 1 y silla 2. Y puede ser que yo no esté en la rotación del podcast, así que esa semana estaría libre. Los primeros sábados de mes tenemos la parranda Bacala, donde visitamos canales que están en vivo al mismo tiempo que nosotros y vamos a darle un poco de amor bacalao. Pero hoy estamos acá en esta grabación del podcast número 511, ya en nuestra 11ª temporada de Nivel Escondido. ¿No quieren a los Belmont? No, papi, no. Ah, no se puede cambiar, ok, yo pensaba que sí que se podía cambiar. Aparentemente los Belmont están non gratos en este chat. En peligro de extinción. Tremendo. Vamos a ver. Ahora mismo. Uy. Se movió un poquito el porcentaje ahí. Hey. Interesante la votación, pero todo apunta a que va a ganar. Nation, ponle 10 minutos para la próxima. No, Cota ahí no. Lightsaber ganó. Uy, GG. Mano, aquí. Yo también voy a salvar a Lightsaber. Yo estoy un poquito contrariado. ¿Tú hubieras salvado a Lightsaber también? Sí, es que son tan cool. A mí me gustaba la Master Sword. Honestamente. ¿Pero tienes corazones para sacarla? Honestamente, no sé. Puede ser que me falte corazón. Bueno, Cristian dice, cabrones, vean la serie de Netflix para que le cojan cariño. A Vampire Killer, tú dices. Pero si nosotros la vimos, muchacho. Eso. Ay, bendito. Mira, yo me obsesioné a tal nivel con esa serie cuando salió, que escribí un artículo de reacción inicial, y Adi Shankar, que era el productor de esa primera temporada, nos dio, ¿qué fue lo que le dio? Like y share, Alex. Sí, like y retweet. Y una pendejada. Digo, yo no, like, que me quería like. Morir. No, porque tú hiciste un escrito en la página. Sí, en Nivel Escondido. La página. Pero lo él le dio por un Facebook. Like. Ajá, él le dio un like y lo compartió por Facebook. Sí, sí. Quedó de show. Esa primera temporada salvaje. La segunda y la... Más o menos. Pero nada, es como todo. Bueno, ahora la puerca entorcha el rabo, Alex. Otra difícil por ahí. Ahorita Mash le escribió en el chat y yo le piché y yo dije, cabrón, ¿tuviste este documento? Fue, yo no lo compartí con nadie. Y es que, Alex, llegó el momento de terminar el Pokémon Starter. Míralo ahí. Míralo ahí. Pikachu, Bulbasaur o Squirtle. Y sin querer di un spoiler de los que vienen por ahí. Porque en la imagen la tenía mal, pero ajá. Espérate, está mal escrito, Charmander. Primera, perdón. Ah, pues no está, no está. Son esos tres, Mash. Charmander está en la foto al lado, pero la cropié. Sí, porque por lo general, casi siempre es fuego, agua y... Ah, pues no. Y pues Pikachu era el que no debía estar aquí. Ok, ok, gotcha. Exacto, pero gotcha. It's okay. Pero está ahí, nada, di cuál es con cuáles de estos Pokémon tú comenzarías. Exacto, te vas a quedar. No voto, en huelga. Mira, Noé, sal de ahí. Sal de ahí. ¿A quién ustedes salvarían de esos tres Pokémon? ¿A Pikachu, a Bulbasaur o a Squirtle? Por más cool que se vea la Vampire Killer en la serie de Netflix, la lightsaber puede matar Sith, vampiros, younglings. Y con cuidado, puedes cocinar su steak medium well, dice por ahí Aldros. Ya lo que... No, no, matar younglings con la Vampire Killer. No sé. No. Él dice que la lightsaber. Con la lightsaber puedes matar Sith, perdón. Vampiro, younglings. Y con cuidado, puedes cocinar tu steak medium well. Ah, ok. ¡Qué cabrón! ¡El licenciado Zape! Tiene mucho uso, verdad, tiene razón. Él no tiene una lightsaber, tiene un light Swiss knife, Swiss Army knife. Tacho, hecho confeccionado por Gordon Ramsay. ¡Qué cabrón! Papi, brutal. ¿Verdad? Con cuidado puedes cocinar un steak medium. ¿Verdad? En teoría, sí. A menos que sea el lightsaber de Fallen Order. Si es el lightsaber de Fallen Order, algunas cosas los corta como mantequilla, otras cosas que se supone que haga lo mismo, no. Todo depende. Yo imagino que todo Jedi en la galaxia aprenderá sus fogatas con el lightsaber, ¿no? Yo espero. Estaría cabrón tener otro item. Eso nunca se ha visto. Yo nunca he visto eso. Tú no ves en fogata y todo eso, pero tú no ves con que las prenden. Oye, interesante la votación aquí. La gente está encariñada con un Pokémon en particular de los que están aquí presentes. Oh, wow, sí. Nice. Las opciones son Pikachu, Bulbasaur o Squirtle. De hecho, ¿tú prendes tu fogata con un sable? Pregunta con tu sable, pregunta Costaína. Yo cojo uno prestado. Wow, esto se puso intenso aquí. Confesiones de sobremesa. Confesiones de la fogata. La pa' el carajo. Le sable confessions. Pero el Pikachu encojonado, Jerry B. No, ahora. Ahora se va a encojonar más todavía. Yo creo que no hay quien lo salve ya. Anda. Se jodió. Gente, ustedes decidieron salvar a Bulbasaur. Aquí, yo honestamente, por mí que se lo lleve el diablo a los tres. Yo no me encariño con Pokémon. Kylo Ren prendía a los avaros con el lightsaber. ahí está. Bueno, Alex, coloca por ahí la próxima categoría. Verá, Jelly Bean se ríe. Dice, ¡No! La próxima categoría nos vamos ahí con. Y esta es la que es medio. Epona, Roach o Nobu, Sora o Kage. Cualquiera de esos tres nombres. ¿Ok? Ah, este es de Gozo Tsushima. ¿Cómo es? Epona. Roach. Onobu, Sora o Kage. Ese es el caballo de de Jin. De Ghost of Tsushima. De Jin Sakai. Yeah. O sea, ¿qué caballo usted prefiere? Vamos a ver. Esta para mí es fácil. Roach Que está en Fortnite, by the way. Yo saqué el glider. Nobu, Sora o Kage, pues son de Ghost of Tsushima y Epona es de Zelda. Por si acaso están perdidos, que usted escoge qué nombre usted le va a poner al caballo. Oh, sí, en Ghost of Tsushima. Sí, por eso. Y cada nombre tiene un significado, sí. Sí. Fucking juego tan cabrón. Cago en la ósfera, mano. Se va el nombre más largo. No ya quiero escribir. Yo quiero un Ghost of Tsushima para PlayStation 5 2. Ghost of Tsushima 2, maldita sea. Obligado, eso va a pasar en algún momento dado. Sí, loco, mano. El que no vote por Epona lo veo afuera en 10 minutos. Sí. Dice Gilly. Y yo iba a tener otro caballo aquí, pero decidí dejarlo fuera. Porque ¿cuál? Iba a estar contrariado con Epona. Esto. De hecho, creo que en la imagen sí está el que yo dije que iba a dejar fuera, porque esta imagen yo la hice dos veces y esto fue un error. En la imagen no están viendo a Nobu, Sora o Kage, ¿ok? No lo están viendo. A quien están viendo ahí es a Agro, de Shadow of the Colossus. Pero yo no le iba a echar a pelear con Agro, ¿ok? Imagínense que el del medio es Nobu, Sora o Kage, ¿ok? Entre Epona y Agro, Agro, de Shadow of the Colossus, mil veces. Hands down. Hands down. Uy, hubiese puesto el caballo blanco de Gandalf. También, pero lo quería hacer de gaming, como tal. Yo sé. ¿Cómo era que se llamaba este match? Agro es la que era. Si Agro, papi. Esta gente se iban a prenderle en fuego el chat. Agro versus Epona. Diablo. Shadowfax, dice por ahí Mash. Ese era el de Lord of the Rings, el de Gandalf, el cuando regresó. De Gandalf the White. Tenías que poner un dinosaurio. ¿Cómo va a ser Tairo? Eres. Oye, ¿sabes qué? Para el próximo se va con los panchos. Puede ser que haya una variación adicional. Vamos a ver, un Yoshi. Puede ser que haya una variación adicional. Las producciones aquí que nos llegan las ideas ahí a lo loco. Vamos a ver. ¿Quién de estos tres se van con los panchos? Dos se van. Uno se queda, una opción se queda. Y entonces vamos a pasar a la última. Esto fue un blowout. Obligado. Salió quien yo esperaría, ¿verdad? Epona. Se salva, se van con los panchos Roach y el caballito de Ghost of Tsushima. Oye, tienes que poner el caballito de palo de José Fonseca. Entonces ahora sí, Alex. Ponme por ahí. A Ganon. ¿A Bowser o a Robotnik? Ya, bro, el antagonista. A cerrar con broche de oro. Ustedes deciden fuerte. Quién se va. Quién ya, se queda y quiénes se van. Wow. Ya yo tengo ya a quién yo quiero salvar. Vamos a ver. Y particularmente Ganon, en su versión Ganondorf. ¿Qué conste? El Ganondorfo. Sí, el Ganondorfo. Que es su versión de... De Zelda, Bueno, se ve así en Breath of the Wild. Pero se vio así por primera vez en Twilight Princess, de esa manera. Y en... Ocarina of Time fue el primero. Todas las versiones anteriores era como deforme. Era un cerdo, era like diversas cerdo, manifestaciones del mal. El Genocerle, el primero que jugamos en Nintendo era un cerdo. Uh-huh. Déjenlo empate, dice Taino, mira Kimber. Después fue que cogió forma humana. No jodas. Sí, el Nintendo era el puerquito. En Game Boy también era la versión esa en el sueño. En Super Nintendo también era un cerdo, ¿verdad? Si no me equivoco, en Link to the Past. Me parece que sí. Yo nunca acabé ese juego, Link to the Past. Tampoco. Lo jugué mucho y nunca lo acabé. He acabado otro cerdo menos ese, está increíble. Yo no lo jugué tanto. Pero en algún momento lo tengo planes para revisitarlo. Ay, pues eran unos cuantos buenos en las aplicaciones de Game Boy, de Game Boy Color. El pellaco Switch. De Bowser. Dice Cristian, oye, pero algo tiene que tener Bowser, que Peach, mira. Bowser nada más que era severas. Ella se deja llevar. Se va solita. Pobre Mario. Pobre Mario. Aquellos de ustedes que no hayan visto el sketch de Son of a Peach, búsquenlo en YouTube. Me dan las gracias luego. Se van a reír con cojones. Son of a Peach. Vamos a ver por ahí. Uy, ojito. Son of a Peach está cabrón. Ese sketch a mí me mataba de la risa, mano. Te digo. Él le envió un Uber prepagado y ya llega sola. Ese lo vi en Newgrounds, exactamente. En Newgrounds, mano. Eso ya Newgrounds, ¿verdad? Pasó a mejor vida. Pero, sí, wow. era de su pietaje más funny. Definitivamente. Uy, un empate aquí, en serio. Decidido aparentemente que hay uno que se va con los panchos de oro. ¡Oh, Dios! Empate. Uy. No, desempate. Uf, desempataron al final. Último. Gracias. Final. Alex, ¿tú estás de acuerdo con esa decisión? No, mano. No, tú le tienes más cariño a Bowser. Ya ganaron. Yo hubiese salvado más a Bowser. Sí. Sí, porque fue el primer bad guy dentro de la plataforma de Nintendo que conocimos antes de Ganon en Zelda. Uh-huh. Y Bowser es como que él es bien icónico, o sea, ha tenido tantas formas, tantas facetas, o sea, ha estado en tanto, o sea, I mean, pero pues, respeto la decisión de Chad, pero me hubiese gustado salvar a Bowser. Mira, que Gotaino salvó a Ganon para que se rapte a Peach. Yo, honestamente, estoy de acuerdo con que salvaron a Ganon, pero sí, tenía como que esa pequeñita entre Bowser y Ganon. A lo último, pues sí, le cogí más cariño a Ganon. Ganon montado a caballo en esa escena de Ocarina of Time robándose a Zelda del castillo. Es tan icónico. Uh-huh. En verdad, súper, súper caballote. So, ya, yo hubiera salvado a Ganon ahí. Así que, gente, con esto terminamos la sección de esta semana. Se van con los panchos con estrés en la N. Esperamos que la hayan disfrutado. Gracias por haber sido parte del el podcast, ¿verdad? Con sus votos. Vamos a sacar esto de escena, ¿verdad? Para una próxima ocasión. Y vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Alex, ¿qué has estado haciendo tú estas pasadas semanas? Pues mira, mano, no mucho. En cuestión de videojuegos, pues me la pasas jugando como siempre Fortnite. Ya esta semana comenzó el nuevo season. Lo estuvimos jugando el viernes. Está lo más interesante ese nuevo season, nuevo mapa, nueva arma. Quitaron el wildlife, ahora hay nuevos vehículos, una nueva interacción dentro del mapa, ahora tú puedes deslizarte por unos tubos. O sea, está cool. Hay unas cuantas cositas chéveres. Hoy por fin fue que vinimos a obtener nuestras primeras victorias. El viernes se nos hizo bien difícil. Nice. Y eso dijeron mucho. Yo dije, esto va a estar jodido porque todo el mundo está entrando. Uh-huh. Todo el mundo quiere hacer todas las misiones rápido para desbloquear todo el contenido que puedan. So, pero ya hoy, pues ya estábamos como un poquito más, un poquito experimentados con el mapa, por decirlo así. Uh-huh. Y no fue mucho mejor. Ganamos 3. So, yeah, por lo menos, pues, o sea, por lo menos ya conseguimos una sombrita del nuevo season. So, yeah, pero está bueno. El season nuevo está interesante, está super cool. Y aparte de eso, en cuestión de acá en el canal, pues comenzamos Crisis Core la semana pasada, por fin, ya que acabamos a puñejo. El domingo pasado terminamos puñejo. Estuvo fun ese final boss fight de puñejo, estuvo chévere, mataron un par de veces, pero lo logramos. Y el lunes, pues comenzamos Crisis Core, ¿verdad? De Final Fantasy VII Crisis Core Reunion, la versión de Switch. Y obviamente el juego pues es bien parecido, prácticamente construido en el engine que usaron para The Switch. Para Final Fantasy. Sí, porque fue regalo de Noé. Okay. Ella trató de conseguirlo para PS5, pero no lo consiguió. Y pues dejamos un regalo para Switch, vamos a darle. Okay. Sí, tiene sus pequeños performance issues, unos cuantos frame drops aquí y allá. Está cool la acción, es bien parecida, como te digo, a Final Fantasy VII Remake. Ahora, eso sí, pues tiene la esencia de lo que fue en el PSP, la ruleta de los números y qué sé yo, qué eso determina a qué limit breaks tú vas a tener o qué efectos va a tener la magia en el medio de la pelea. Okay. Eso lo hace también interesante, un poquito estrésico, pero interesante. Uh-huh. Pero eso sí, mano, el voice acting está. Mano. Está fatal. Pero estaba malo back then. O sea, no es que Moto me dice que no era tan malo como el de ahora. Ok, bueno. Yo lo recuerdo mal. ¿Y él jugó la? ¿Tú lo jugaste el original? Sí, la de PSP. El original, sí. Yo di la ruleta esa, dice Shinobu. Shinobu, bienvenido, papi, Azuquita. Mira, Shinobu, por ahí saludo, pues. Christian dice que terminó Fist en diciembre. GG. Que preguntó que cuál era nice. Puñejo, entonces le dije que Fist y lo acabó en diciembre. Nice. Pues yo creo que va a seguirle el consejo que me dio. Lo voy a cambiar a japonés. Lo voy a cambiar a japonés y con los subtítulos en inglés, porque el idioma inglés está fatal, hermano. Porque hay escenas y ellos hablan y tú como que, espera, pero meterle feeling a ese voice acting, como que... Lo que terminó fue Crisis. Ok, perdóname. Crisis. Puñejo es Fist, como dijo yo. Pero nada, lo vamos a seguir jugando porque quería jugarlo. Moto está jugando a la par conmigo. Ese fue el acuerdo que quedamos. Y unos cuantos de la comunidad ese día contra. Y pues mira, los invito a que comiencen a la par conmigo. Traten de llegar hasta donde yo estoy y podemos hablar en streams, sus experiencias, qué han encontrado, cómo le ha parecido. Según vayamos avanzando todos los levels, todo el mundo, pues dale. So que hay unos cuantos por ahí jugándolo. De ahí nació el nivel escondido Play Along con Alex Tension. Sí, nació ese lunes. Qué bien, qué bien. Voy a tener que hacer un logo, el Play Along con Alex Tension. De hecho, hice la mención que eso fue bien parecido a algo que hicieron nuestros amigos de cuando existía la plataforma de Press Pass, el Gaming Club, que era eso mismo, era secuestro de un juego, todo el mundo lo jugaba a la vez, y en disco donde fuera, pues interactuaba de su experiencia. Eso que le di, obviamente, procesaron mucho, y me acordé de decir, coño, pues, inspiran eso, vamos a hacer un play, ¿no? Pero obviamente, hablando en stream, tú sabes, de la experiencia que hemos tenido en el juego, sí. Así sobre todo porque nada, te acordaste del crédito, que hay gente que reclama ideas como nuevas y no dan crédito a los que se le inventan. Le deseamos lo mejor. Yo no cambio, ¿cómo es? Yo no hay cambio en el voice tanto porque lo terminé primero en un PS Vita hackeado hace un año. Ok, eso lo terminaste reciente, tienes tu experiencia fresca. Para mí que, yo tendría que exponerme a esta nueva entrega, pero inicialmente a mí no me gustó mucho el voice acting de ese primero, so... Si este otro está malito, I can see why. No tenía mucho donde salir. No había mucho core material ahí. Sí, no, el original. No pun intended. No, not so good. Y aparte de eso, pues en cuestión de series, pues ya me puse al día con The Mandalorian, ¿verdad? Ya está la nueva temporada. Nice. Ya vi los primeros dos episodios. Empezó bien y el segundo episodio está bastante bueno. Bastante bueno. Unas referencias ahí, unas observaciones bien, bien, como que, oh, snap. Pero está bueno. Y obviamente este viernes que estuve de invitado en el Bacalao Fight Club, jugando King of Fighters 15 con el señor Gato Negro, prácticamente yo me convertí en punching bag toda la noche. La chata. Yo sabía que se iba a pasar. Yo lo dije desde el principio, si gano uno es mucho. Gané tres, se rompí la curva. Te rompiste en la cuenta de banco a Mash, fue. Que chacho, yo iba a donarte un pesito por win y chacho. Yo sentí que Gato ganó como 100 veces, no 30, así parecía. Sí, así que salsa de parte de Gato este servidor. Los gallos cantaron, vamos para los gallos conmigo. Así que ya, pero fuera de eso, aparte de eso, pues nada más, mano. GG, mano. Y hablando del Bacalao Fight Club, yo no lo puse en las cosas acá en mi semana. Pero, porque quería que tú, ¿verdad?, dieras el segue y así yo pegarme también. Yo estuve haciendo función de referee en esta batalla campal entre mis compañeros Gato Anejo y Alex Nation. Yo le ofrecí ayuda a Gato para que se pudiera concentrar. Error. No lo vuelvo a hacer. La próxima, que se joda bregando con OBS, que se joda bregando con el chat y peleando al mismo tiempo a ver si alguien que se enfrente a él tiene esperanza. Y la pela... o el win no sea por tanto, porque Gato es un tipo habilidoso, Gato es un tipo que estudia a su enemigo, a su oponente, y es muy perspicaz a la hora de aprovechar las oportunidades, ¿verdad?, de apertura de su enemigo, o si se enfusca un poquito. Alex, ayer, por ejemplo, en una no midió bien un ataque especial, se lo hizo dos veces, y ya la segunda Gato no lo perdonó, y lo embarató. O sea, así es Gato Orejo. Entonces, en un futuro, no, que él mismo se ponga la camisa de referee, aunque esté peleando, ¿ok? Entonces, me disculpo otra vez con Alex, porque siento que lo saboteé, maldita sea. Pero, la pasé muy bien, siendo, ¿verdad?, invitado a la sesión del Bacalao Fight Club. Estuvo bien bueno, ¿verdad? El casting estuvo bien bueno, ¿verdad? Estaba tratando de entretenerlo, tú sabes, yo no sé mucho de la técnica del juego, ni estoy familiarizado con llevando la picada del ojo acá. Los jugadores, pero trato de que nos entretengamos, que eso es lo importante. Dímelo, Jonathan Daxa, Azuka. Gracias por estar por acá, Menú se ríe. Saludo. La perra. estoy recogiendo dinero en la luz para poder donarle eso. Qué cabrón. Pues, pues sí, lo disfruté bastante, ¿verdad? Dentro de lo que fue mi semana. Aparte de eso, pues he estado jugando Marvel Snap, como siempre, entre ratitos. Rocket League, ya calificamos, Surfing Boy y yo otra vez. Estamos en juego, estamos ya tocando entre Diamante y Diamante 2, calificamos. Así que estamos ya en ruta, tratando de llegar a Grand Champion, pero estamos sólidos en Diamante, lo cual es bueno, venimos de rangos bien bajitos, así que siempre nos gusta verificar ese progreso. En cuanto a Fortnite, estuve jugando también esta nueva temporada. Y Alex, algo que no mencionaste, yo no sé si es que no lo has probado, las katanas están super cool. Las he visto, no las he probado, pero papi, los muchachos las usan. Hay que caer en Japón, o sea, como que en la ciudad esa, para caer en las pagodas, y de arriba hacia abajo hay un montón, ya sean en cofres o guindando en las paredes, como que en unos shrines. Algo que descubrí, que yo no sabía, y again, lo acabo de jugar, ayer jugué una y hoy jugué dos. Esto fue que para hacer el viaje con la katana, o sea, hacer como que un warp, que también es un ataque, puedes hacer los tres ataques si los tienes de corrido en el aire. Y te desapareces para el carajo. Yo pensaba que... Oye, de una escaramuza puedes usar eso para escapar. Al hacer uno nada más, yo pensaba que se te deploy, o sea, como que tenía que recargar completo. No, son como los martillazos. Entonces, está bastante, bastante nítido. Ahorita jugué una yo solo, quedé segundo. Jugué una con Girlies the Gamer. Quedamos segundos también, casi ganábamos, pero precisamente por lo de la espada. El oponente lo tenía y se me hizo bien difícil... point it ahí en el mapa y nos ganó. Mató a Girly y me mató a mí también. Pero bien divertido. También estuve jugando Kirby Return to Dreamland. Esto para el Nintendo Switch. Resulta que decidí comprar los vouchers de Nintendo Digital. Donde por creo que son $100. Tienes acceso a varios juegos. Entre ellos, pues me llevé a Kirby. Pero también me llevé a The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Los dos. Por menos de $100, o sea, me ahorré 30 pesos adicionales que costaba, los 20 pesos adicionales que costaba Zelda. Así que estoy contento por eso. Y Lara quería Return to Dreamland. De hecho, le siguió metiendo ella sola, lo empezamos a jugar nosotros dos. Le siguió metiendo ella sola y ya prácticamente acabó el juego. Es su primer juego que acaba, o que avanza, que progresa, nice. Ella solita. Estuve jugando también un poco más de God of War Ragnarok. Sigo en las mismas, como que medio... ok, sí, no, como que Dragon Defeat, tú sabes, como que no sé, Wulong, Fallen Dynasty, Marrayo Parta, gente, estuve jugándolo en la versión, como dije, del Xbox One, para el Game Pass, o vía Game Pass, pero para Xbox One. El juego no está optimizado para Xbox One. Si ustedes tienen Xbox One, olvídese de jugar Wulong vía Game Pass, hágase un maldito favor y ni siquiera lo intente. O por el contrario, inténtelo para que vea que yo no estoy mintiendo. Las gráficas del juego se sienten como si fueran gráficas de PlayStation 2, Xbox 360, perdón, PlayStation 3, Xbox 360. Sumamente pixelado, las texturas inexistentes. Hay ciertos momentos dados, Alex, que y con todo y que el juego se veía mal y se sentía mal allá en términos de gameplay, me enfrenté al boss inicial del juego. Logramos vencerlo. Al momento que lo vencí, solamente un 33% de personas lo habían logrado hacer. Así que estoy en ese grupo selecto, por lo menos al momento de sacar ese achievement. Alex, no te miento, en un momento dado yo le estaba dando al boss y mi personaje hizo un skip visual. Oh, wow. Yo estaba como, ¿dónde carajo está? O sea, y no era la velocidad del juego. Es que el input sí estaba pasando, pero visualmente el juego, como no está optimizado, no tenía el input visual adecuado, so in-game pasaba, pero acá me brincaba frame. Y me llegó a pasar dos veces en la pelea. Está malito, malito, malito. Por lo tanto, este próximo jueves volvemos a Wulong, pero en su versión de PS5. Estuve hablando con Surfing Boy, estuve hablando con Moy, estuve hablando con nuestro panita Intro Juegos, y todos concuerdan con que la versión más smooth es la de PlayStation 5. Así que voy a pull the trigger, ¿verdad? Voy a arriesgarme de que estaba un poquito aguantado y la voy a comprar en PlayStation 5, toda vez que este juego era uno de mis juegos más esperados para este año, pero ya está comprobado que mi Game Pass en mi Xbox One actualmente sirve para dos cosas. Uno, para jugar juegos de Xbox One. Dos, para jugar juegos en retrocompatibilidad y o indies. Para más nada sirve el Xbox One con el Game Pass. Entiéndase, los juegos de actual generación, si en verdad lo quieres jugar y sacarle provecho a tu Game Pass, necesitas ya un upgrade a ya sea una PC y o un Serie S o un Serie X. Confirmado, ¿ok? Aparte de eso, en términos de juegos, pues no estaba haciendo nada más. Películas y series, pues mira, he estado viendo Vinland Saga. Esa segunda temporada está media rara, no sé. En comparación a la primera, siento que va mucho más lento. Estoy al día con The Last of Us en HBO. La serie está muy buena. Este fin de semana, precisamente mañana, ya se supone que es el cierre de temporada. Hay mucha expectativa en cuanto a lo que va a pasar en ese último episodio. Estuve escuchando a el Guacho, ¿verdad? Y nuestros panitas de Cultura Secuencial, particularmente Noob Talks, donde estaban comentando algo en la línea de que Bella Ramsey había dicho que no a mucha gente le va a gustar ese final de la serie. Y han hecho, ¿verdad? Han tomado ciertas decisiones en otros episodios que también han sido controversiales. Entonces esa advertencia tiene a par de gente on edge. La serie está buena. Yo estoy esperando que esta temporada cierre nítida. No me sorprendería, ¿verdad? Si dejan bien seteado el camino para la segunda temporada, y en la segunda temporada es que veamos más cambios. Sí me molesta que nos llevan al trote, que solamente en esta temporada, en vez de trabajarlo más con calma, nos metieron todo el juego uno, básicamente. Y el tiempo de duración de este último episodio, en mi perspectiva, como que no va a dar break para tocar todo lo que tienen que tocar como a mí me gustaría que se viera. Yo hubiera preferido que el cierre de temporada lo hubieran dividido en dos capítulos y no el capítulo de... No puedo decir esto sin spoiler. Hubo una secuencia que dividieron en dos capítulos. En mi opinión, esa secuencia de dos capítulos que se tenía que dividir en dos capítulos la hubieran condensado en uno y hubieran dejado esos dos capítulos para jugar al final. Con eso los dejo porque, ¿verdad?, no quiero dar spoilers. Alex no la ha visto. Así que... cuando la vea, pues sabrá de qué estoy hablando. Y ustedes, si la vieron, saben la que hay. Estuve viendo también The Woman King, esta película de Viola Davis. Está salvaje. Viola Davis es, ¿verdad? Déjame buscar ese nombre porque si no me pelan por ahí. Sí, es Viola Davis. Es Viola Davis. Ok. Viola Davis. Déjame pronunciarlo bien para que tampoco me caigan chinches. Esta película está en Netflix. Está bien cabrona. Es ficción histórica, ¿ok? En ningún lado dice esta historia es basada en hechos de la vida real o whatever. Está bien disfrutable. Si usted quiere ver una película que lo tiene todo, chequéese The Woman King. Está bien buena, de verdad que sí. Y aparte de eso, estoy añadiéndole capítulos a Make My Day. Esto está en Netflix. Una serie que empieza medio, no sé si confiar en tu desarrollo o whatever. Y en cuestión de los primeros 20 minutos después de que empiece ese primer capítulo, mira, es de 0 a 100 millas por hora. Si le gusta la acción, si le gusta el sci-fi, les recomiendo que vean Mako My Day. Mako con K, Mako My Day. Este Netflix tiene buena traducción en español también. La animación está regular, pero está muy interesante. Y fuera de eso, nada más. Alex, ponnos al día en el chat ahí, por favor. Antes de pasar al cierre. Mach nos comenta que hoy el win que tuvo con nosotros fue gracias a la katana. Uy, nice. Le dio un sablazo al tipo ahí, con eso ganamos. Dice por ahí, Cristian comenta de que sí, son dos juegos por $100 el Nintendo Voucher. Captain Jack pues dice durísimo, ¿verdad? Ese deal. Cristian dice que le sacó el platino a God of War Ragnarok. Uy, durísimo. Y que te sale mejor jugar Wulong por Luna. Muchacho. Me dice que para el carajo los Oscars mañana, Q Pusher on el DLC como episodio. ¿What? No, Pusher, Q Pusher. No sé si. Yo creo que tiene que impulsaron, ver con la que impulsaron en uno de los episodios en The Last of Us. De hecho, el de la semana pasada, prácticamente. Mm. Esto fue casi el DLC. Bueno, fue el DLC. Entonces lo pusieron como episodio. Con ese estoy ok. Ese fue la semana antipasada, perdón. Con ese estoy ok. Porque yo no jugué el DLC. So I'm fine with it. Pero hubo un episodio que dividieron en dos. Y eso es lo que le digo al mando. Bienvenido, papi. Diablos, paro, me perdí con la explicación. No, ok, voy a tratar de resumirla, mando, sin spoiler, sin spoiler. Nadie te preguntó también, pero vamos a aclarar. La trama de The Last of Us, de la serie, esto, hubo un episodio donde Ellie y Joel llegan a un lugar, ¿verdad? Un QC. Esta zona de cuarentena está siendo dominada por otra facción. En ese enfrentamiento, ¿verdad? En ese capítulo, se acaba en un cliffhanger, ¿verdad? Hay un encuentro, Joel y Ellie se topan con dos personas más y dejan el episodio ahí. Y en el próximo episodio termina la historia de esas otras dos personas que se topan con Joel y Ellie. Esa extensión de esa historia la hubieran condensado en un solo episodio en lugar de dos para darme más tranquilamente y más de manera climática, pongámoslo de esta manera, una mejor adaptación a los sucesos que se supone que tomen lugar mañana. No sé si me explique mejor ahí. Dímelo, Paco Garruk, bienvenido, Paquitín. Ya estamos casi llegando a la main final, pero gracias por estar por ahí. De hecho, saludos, Paco. De esta manera pasamos entonces al cierre, no sin antes agradecerles a todo ese chat bonito que ha estado, mira, activado durante la noche de hoy. Una vez más, esperamos que hayan disfrutado del tema de la semana. Se van con los panchos. Sí, señor. Ah, ok, ya, es verdad. Sí, mando, de verdad que estaba como que... Válgame. Dímelo, Casey Azúcar, gracias por estar por acá. Entiendo esa explicación, mi hermano, dice Paco. ¿Quién anoche que estoy bajo alcohol? ¿Cómo? Está... ¡Hey! Y cumplí con mi pledge. ¿O quién ganó anoche? Ah, este... Gato. Se veía venir. Que estoy bajo alcohol. Salud, Paco, salud. No hagas la donación ahora. No voy a hacer que le pongas un cero de más. Tranquilo. Hazla cuando estés sobrio. Por favor. Saludcita, mi hermano. Nada, vamos entonces a pasar con el cierre, gente. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y aquí en Twitch. Y les recordamos que nuestro itinerario en Twitch son los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche, ya saben, domingos y lunes con Alex Nation, miércoles con Mash188, martes, jueves, viernes y sábado, desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, nuevamente, gente, porque ya mañana de madrugada cambia la hora. Así que, bien importante, recuerda que el Bacalao Fight Club reanuda nuevamente este próximo viernes, pero con cambio de hora, 10 de la noche. Un saludito por ahí, tanto a Silver PSNPR como a Kaiser, que estuvieron tomando lugar como contrincantes en el primer Bacalao Fight Club la semana pasada y estuvo ganando por ahí Silver PSNPR. Otra vez también Gatonejo versus Alex Nation durante la noche de anoche, ¿verdad? Del viernes. Y por ahí viene el enfrentamiento entre Surfing Boy y GPB, esto en Mortal Kombat. Marque su calendario, si es el viernes, pero 10 de la noche, hora de Puerto Rico, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. Les recordamos que también tenemos mercancía bien bacalá, entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y esta semana los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Mr. Sazón PR, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, Layando Podcast, Su Show Puerto Rico y Chamaco 09. Alex, léete una última ahí en el chat antes de irnos. No, pues llega por ahí el KC13, dice, viene que Puerto Rico ganó hoy. Eso es así, papi. 9-1. Y tenemos por ahí un resub de parte del profesor JJ. ¿Cuántos? 9 meses en la Horda Bacala. Muchísimas gracias por ese apoyo y por el continuo apoyo a nuestra campaña de Extra Life, convirtiéndote en un héroe para los niños de la Fundación San Juan de Puerto Rico. Así que muchísimas gracias, profesor JJ. ¡Ea, diablo! Excelente, mano. Pues mira, de esta manera entonces nos vamos, pero antes de irnos, les exhortamos a que se queden por ahí porque vamos a dar un tremendo raid acá a una amiga de la comunidad que hace tiempito que no le damos raid. Vamos a llevarle un poco de amor bacalao a Ixa Honey, ¿ok? Profesor, gracias por ese resub. Contra, muy apreciado. Y de esta manera entonces damos por terminado nuestro podcast de esta semana. Gracias a todos por haber estado por acá. Sparrow Wolf y Alex Nation signing out. Y como siempre, siempre, siempre, dilo conmigo. ¡Azúcar! ¡Cheque!